Bueno, entonces para dar paso a esta a la entrevista quisiera primero preguntar datos personales de usted, así como aspectos importantes que haya tenido en su vida. Por eso quisiera saber cuál es su nombre y en qué año nació, en primer lugar. Mi nombre es Afranio Wilfrido Loyola Encarnación. Nacido el 23 de febrero de 1963 en Loja, Paltas. En Loja, justamente, sí. Comentarle que mi familia también es de Loja, prácticamente. Sí, somos de Loja. ¿Qué recuerda de su infancia? ¿Cómo fue su infancia y su adolescencia con respecto a la economía? A ver, de mi infancia me acuerdo, no mucho, pero sí lo más importante. Nosotros teníamos una familia que era muy extensa, tuvimos como 11 hermanos. Mi padre, que en paz descanse, trabajaba en el municipio de nuestra ciudad, que es de Paltas, Catacocha. Trabajé en el municipio. Mi padre falleció cuando yo tenía una edad de 8 a 10 años. No tengo muchos recuerdos de mi padre, pero gracias a mi padre falleció como estaba trabajando en una institución pública. Nos dejó el monterío, que era, consistía en la responsabilidad tanto para la mujer como para los hijos. Por intermedio de eso tuvimos que... Nos compramos una casita en la cual vivimos largo tiempo hasta cuando salimos de ahí. Estudié en una escuela marista privada. Estudié en el colegio, en el Colegio Nacional. Me gradué en físico-matemáticos, que antes había las especialidades. Uh-huh. De ahí tengo, como lo vuelvo y repito, 10 hermanos. Yo soy el número 6 de la familia. Tengo 6 hermanos, 5 mayores y 4 menores hacia mí. Una familia bastante amplia, diría. Bastante amplia. Como le digo, antes había, no había esto de que la gente se cuidaba, que podían tener los hijos, que según ellos decía que Dios les da los hijos, y lo que el tema no es como ahora, que ya con 2 o 3 ya es de 3 es demasiado. Claro. Digamos. Pero por lo que me comenta, bastante interesante, inclusive por lo que me dice que se ha graduado con las especialidades que había hace bastante tiempo, que ya ahorita prácticamente es nada, ya no hay. Claro, antes siquiera para hacer servicio militar, que antes valía la libreta militar cuando uno se prestaba. Exactamente, estamos hablando, mi edad ahorita es de 58 años, ¿ya? Prácticamente desde unos 40 años atrás ya valía un título de bachiller y una libreta militar para conseguir trabajo. Claro. Yo me trabajo con mi esposa, es justo de allá de la misma provincia, de los cuales tenemos un solo hijo. El hijo ya tiene 33 años, está independizado y todo. Claro. Y entonces, por lo que veo, no hubo problemas graves socioeconómicos. Entonces, con su familia, prácticamente, de pequeño. No, de pequeño no. Como vuelvo y repito, mi padre, dando gracias a Dios, trabajaba en el municipio de Tacuara, falleció cuando yo era temprana edad. Nos quedó en los réditos económicos, digamos así, ya, por medio del seguro, porque antes era seguro y teníamos un cuento fijo que mi mamá, en paz descanse, también cogía. Ahí mismo nos incluía a nosotros como hijos, teníamos la mensualidad, porque antes el seguro era más extenso para la familia. Ahora ya no es mucho, ahora es solamente la conviviente y ya se acabó. Claro. Antes era incluso los hijos, y los hijos que estudiaban seguían ganando hasta que dejaban de estudiar. Las mujeres, asimismo, que no se casaron, seguían ganando hasta cuando se casaron. Claro. Entonces, los problemas económicos, así nos vuelve un poquito como estudiamos en una escuela privada de marista, de hermanos maristas, a colegios y pasé ya a comisionar. Entonces, y a lo largo de sus estudios, ¿estudió algo relacionado a lo que se dedica justamente el día de hoy? No, yo cuando salí de mi provincia ya graduado de bachiller, estuve aquí en la Politécnica Nacional para estudiar telecomunicaciones, pero lamentablemente mi mamá que fue descanso falleció. Mi mamá en ese tiempo me estaba dando la educación para poder tener un título profesional, pero no se pudo hacer, porque cuando mi mamá falleció, quedó todas las expectativas en nada. por falta de recursos económicos. Claro. Y entonces, ¿cómo aprendió a lo que se dedica justamente en esta empresa que me mencionaba? Voy a comenzar mi relato de la empresa porque justo ya tengo como 32 años sirviendo ahí en la empresa. Ya, es bastante extenso. Sí, prácticamente. Es la única empresa en la cual yo he trabajado. La única hasta el momento. ¿Ya? Yo he trabajado. Yo empecé a trabajar en una empresa que se trataba de confecciones como hasta ahora lo es. Yo entré a trabajar allá de maquinista. En ese tiempo la empresa hacía su propia tela de punto. Yo entré a trabajar, a hacer tela de punto profesional. Los dos primeros años tuvimos en la elaboración de tela de punto que se llama ahora o jersey. Después de esos dos años me pasaron a trabajar de ayudante de serigrafía. Estuve así mismo dos años de estampando, estampadora de serigrafía. Después pasé dos años, pasé a ser mensajero de la empresa, en cual yo dando gracias a mi trabajo, me gané la se puede decir la confianza de ellos y pasé a ser mensajero a nivel nacional, en cuanto la empresa trabajaba a nivel nacional, vendíamos productos, yo era encargado de llevar el producto terminado, cobrar las facturas de los productos terminados, traer a la ciudad de Quito, veníamos desde Loja hasta Ibarra, por diferentes provincias. Después de ser mensajero me mandaron a quedar a cargo de la bodega, de producto de insumos, para meter las hilos, todo eso, porque me pusieron ahí a trabajar en eso. Estuve trabajando por varios años de bodeguero, después me tuvieron la confianza de nuevamente repetir a que vuelta a ser mensajero. Mensajero tuve como unos 6 años más, total en el tercer tiempo ya tenía como 16 años de trabajo. A los 16 años de trabajo me pasaron ya definitivamente a mi área en la cual ahora estoy a cargo, de que es de jefe de despacho o de freno de electivo. Durante ese tiempo a mí, en mí, o sea, tenía conocer por 8 personas a trabajar, que dependían de mí prácticamente. Después de 8 personas comenzamos ya a subir aquí, hasta el momento que estamos ya, hasta el momento que antes de la pandemia éramos ya 22 personas. Con eso de la pandemia bajamos a 16 personas. En este momento estamos con esa cantidad de personas que están animando para poder distribuir las vendas de vestido que la empresa confecciona. Eso es lo que puedo decir en cuanto a mi trayectoria. Porque como les repito, es la única empresa que yo he trabajado hasta ahora. Prácticamente una trayectoria bastante amplia, diría yo, porque sí ha pasado por bastantes lugares. Sí, yo pasé por tantos lugares, inclusivemente la única área que no me he podido ir, porque no, yo no lo de, o sea, si me lo ofrecieron cargo de corte, no, ni tampoco el cargo de, ni tampoco el cargo que es de jefe de personal de planta. Pero si pues esta no me ha ejercido por una por falta de conocimientos y otra porque no sé, o sea, en esos áreas de corte y de confección no sé mucho. Entonces no, pero ya sí me ha ofrecido para que vaya. He sido jefe de la planta en respecto a todo lo que se trata, jefe encargado de todo lo que es bombero, de todo lo que es máquinas, de todo lo que es iluminaria, de todo lo que es cisternas, compresores, electricidad. Soy encargado de todo eso, de todas esas áreas, por ser el más antiguo, el que sabe más. Por ejemplo, yo sé desde cuándo hicieron la cisterna, cómo hicieron la cisterna, para qué hicieron la cisterna, lo mismo lo que es el cableado eléctrico, dónde hay los tableros eléctricos, donde hay los empates de agua, de la fábrica prácticamente yo sé más que los mismos dueños, por cuanto yo he sido encargado de todo eso. Claro, me imagino, porque sí, por como me cuenta, es bastante, bastante detallado lo que ha hecho. Sí. Claro, no se preocupe. Y bueno, también quisiera justamente una pregunta un poco poquito antes de lo que me menciona de que empezó a trabajar hace ya 35 años, que cómo fue su ingreso prácticamente a la empresa, qué fue lo que le llevó a fijarse o postular para esta empresa. A ver, yo tengo un hermano que trabaja, hasta aún trabaja en lo que es máquinas de confección de tela, o fábricas, o sea, máquinas que hacen tela. Ya. Entonces, la dueña de la empresa, si puedo hasta mencionar el nombre, señora Marco Tierra, compró una máquina circular para hacer tela. Y como no tenía operario, fue el jefe de mi hermano que le vendió. Mi hermano me dice, ve, acá hay un trabajo. Si te deseas, vámonos. Dice, para que tengas ahí para que le piensen a la máquina profesionando tela. Le dice, para camiseta, claro, le digo, no hay ningún inconveniente. Fuimos, dimos la prueba una semana. Yo no sabía absolutamente nada de máquinas de hacer tela. Mi hermano en los tiempos libres me llevó a la empresa de él, me dijo, esto es así. Ya me dio cómo es la máquina, cómo debe y tiene que trabajar. Como uno tenía ya, como le digo, más o menos estudiado, tenía para poder poder realizar ese trabajo, y en lo cual comencé yo a trabajar ahí, en ese trabajo. Yo empecé como un directivo de señor para ir a hacer tela para hacer prendas de vestir. Así como así. Y digo, por intermedio de un hermano. Claro. Prácticamente eso le llevó a estar ya 35 años. Claro, ese fue el inicio. Yo inicié ahí un primero de mayo. ¿Ya? Y desde ese primero de mayo hasta la fecha. Hasta la fecha. Estoy por ya. El próximo año, si Dios lo permite, culminar ya, o sea, jubilarme de la empresa. Hoy como ya estoy dando los últimos. Claro, los frutos de todo el trabajo. Sí. Bueno, justo ahorita quisiera preguntarle, entonces, ya más adentrándonos a lo que es la empresa y cómo esta funciona, y quisiera empezar preguntando que de dónde provienen las materias primas que utilizan para producir dentro de la empresa. Ya. Para producir una prenda de vestir, todo depende. Hay prendas de vestir que se llaman básicas, que consisten en una camiseta básica. Uh-huh. Hay prendas que se llaman moda, que es un vestido de una vestido, blusa de una ciudad. En las prendas básicas, lo más esencial es la tela, la cual hay dos clases de tela para hacer una tela básica de camiseta. Hay la tela que se llama jersey, que es de punto, y hay la tela que se llama licra. La tela licra importamos de Colombia. Se importaba de Colombia hasta antes de la pandemia. Ahora ya no se está importando de Colombia, se está comprando aquí en una empresa que se llama Indupenma, producto nacional. Asimismo, la tela jersey, producto nacional de aquí de Ecuador, que se llama la empresa Indutenma. Tenemos también otra empresa a cual vamos y solicitamos tela también, esa J-Sino Jersey, que es también ecuatoriana. Una vez que usted tiene la tela, que ya se está comprando aquí nacionalmente por esto de la pandemia, que no había cómo hacer las importaciones, tuvimos que dedicarnos a lo nacional. ¿Cuál era el problema antes de la pandemia que no podíamos comprar aquí lo nacional? Porque lo nacional era más caro que lo que hacían los países vecinos, tanto Perú como Colombia. Entonces a los dueños de la empresa, como fabricante, les resultaba más conveniente traer los dos países vecinos. Y la tela de aquí era muy cara. Y los proveedores a usted no le pagaban el valor de la camiseta. Y los hilos se compran aquí en una empresa que se llama Pasamanía. Los cierres se pasan ahí de Hidrocrena, que también fabrican aquí, que se compra. Proveedores como hay un proveedor que se llama el señor, no sé si le interesa que le dé con los nombres o así nomás de claro, si usted gusta, no hubiera problema que me dé los nombres, ya. No hay problema. El señor José Puebla que vende lo que es todo de materia prima para confección, desde hilos, agujas y todo eso. Entonces, se va. Para hacer una prenda de vestir debemos y tenemos que tener todo nuestra materia prima para hacer, que consiste en la tela, hilos, a veces necesita cierres, botones, a veces necesita calcomanías, bordado y todo eso. Si usted tiene todo eso, la prenda le sale económicamente. Pero si usted, pues de A o B circunstancia, no tiene toda la materia prima y lo deja ahí arrumado para continuar después, la prenda le sigue encareciendo el valor. Entonces, cualquier persona que es encargada de una empresa, que sí tiene que tener primeramente todo para confeccionar la prenda. De lo contrario, no pueden hacer, tienen que esperar hasta el momento que llegue todo los productos para poder realizar la prenda. Claro, me imagino. Sí. Y eso puede ser antes, un problema a la larga, me imagino. Claro, sí. Es un problema. Por ejemplo, es que usted, por ejemplo, para le hacen un pedido, le hacen un pedido a almacenes de Prat y Sociedad Anónima. Le dice, necesito 25 camisetas small, necesito 50 medios, 50 light y 50 XL. Camisetas básicas. Voy a tomar un ejemplo, una camiseta básica que es camiseta polo. ¿Ya? Entonces usted para hacer una camiseta polo tiene que tener, amante ya la materia prima que es la estructura del cuerpo, la tela para confeccionar, sea jersey o licra, tiene que tener cuello, tiene que tener los botones, tiene que tener el hilo, tiene que tener, si es que va bordada o va con un aplique, tiene que tener también lo que se llama trabajamos con el INE. El INE a ustedes, a nosotros nos da que está confeccionada la prenda para poderle poner. Por decirle, si la prenda puede ir a planchar, la puede poner en detergente, todas esas indicaciones. Todo eso debe de tener para poner en la prenda para que usted pueda vender y los compradores y los vendedores pongan en la estantería y vaya el que compra la camiseta, vea, sabe que esta tela no puede poner el detergente, esta tela puede lavar la mano, esta tela no puede dejarla en el sol, en seco y así. Entonces todo eso se necesita para realizar la prenda y poderla sacar al mercado. Claro. Bueno, y justamente hablando del proceso de producción, ¿cómo se organizan en el taller? ¿Cómo está organizado el taller donde usted principalmente trabaja? A ver, nosotros, le voy a hablar del inicio. Nosotros previamente, antes de confeccionar, tenemos que tener un pedido. Luego, insisto, voy a poner este nombre de Etafasho. Etafasho nos hace un pedido de camisetas de la jersey. Nos dice en rojo, negro, blanco, azul marino, azul eléctrico. Nos está pidiendo por decirle unas 200 camisetas por color. Entonces la empresa tiene que sacar 200 camisetas, ¿qué tanto de tela necesita? Necesitan 200 metros, 160 metros por color. Entonces una vez que ya tienen el pedido, tienen la materia prima que es la camiseta para hacer los colores de las telas, sigue con el proceso de ver hilo, de ver botones, de ver eso. Probablemente para que nosotros nos llegue el pedido y poderlo despachar, mínimo son 20 a 30 días para poder despachar un pedido. Porque el pedido por lo general nos piden a nosotros, pues, 200, serían 1000 prendas, esas 1000 prendas en la confección se lo realizaría en una semana. La confección ya está lista, después de confección pasa lo que se llama un proceso de verificación de que la prenda esté bien terminada, que se llama calidad, proceso de calidad. Una vez que pasó el proceso de calidad, pasa a lo que es una sección que se llama pulido y todo. ¿El pulido en qué se trata? El pulido tiene que ver que esté bien cortado los hilos a ras, no tenga ninguna falla, no tenga ninguna mancha. Esa es la prenda, ok. Si la prenda pasó por todo eso, por supervisora, pasa al área que es de plancha. Llega al área de plancha, las señoritas cogen, planchan la camiseta y la dejan, pero expedita, lista. Pasa de plancha, pasa lo que es la sección de doblado. Acá tenemos la sección de doblado en donde tienen y deben de doblar la camiseta de acuerdo a las medidas que manda el cliente. cada cliente tiene su propia medida, su propio estándar. Unos desean que demanden la funda, cada una de las prendas. Otros desean que demanden en cada una en prenda en armador. Otros desean que le mandan de 10 a 10 distribuido en tallas, small, medio, large, XL. Entonces, cada proveedor tiene su. Además de eso, se tiene que colocar un chip que es con alarma para que la gente que vaya a comprar no trate de sacarse de los centros comerciales. Es una alarma. Y si usted no la paga y no le quitan la alarma, el momento de salir le va a sonar la alarma. Uh-huh. Porque esa prenda se la está sacando escondida, digamos, ¿ya? O tratando de sustraerse del centro comercial o del local donde están vendiendo. Entonces, una vez que llega donde nosotros, al área que es de despacho específicamente, hacemos todo eso, le ponemos la tarjeta nuestra, si es con la etiqueta que se forma. Si es con etiqueta de Tafacho, va con etiqueta de Tafacho, puesto el nombre distribuido para cada una de las tiendas que tienen ellos. Voy a coger el nombre de Tafacho que estoy hablando, ellos tienen como 25 tiendas a nivel nacional. Tienen desde Cacho a la Cara, se puede decir, ¿ya? Ellos tienen bastantes tiendas, entonces nosotros vamos poniendo en cada uno de los cartones que va a cada una de las tiendas lo que nos piden. Si nos piden un small, un dos medios, dos large, una XL, todo depende de la cantidad que nos pida, se va poniendo y usted saca los 22 cartones de las 1000 prendas. Y de acuerdo a todo lo que está pidiendo, usted es que ya realiza eso, coge, pone el cartón, dobla, saca lo que es una unidad de manipulación. ¿Qué es una unidad de manipulación? Si usted viene con una pistola y le pone la unidad de manipulación y le etiquetea, quiere decir que la unidad de manipulación le va a manifestar que hay dos tallas small, dos medios, dos large, dos XL. Esa cantidad debe ir al cartón. Una vez que ya ha sacado yo la unidad de manipulación, va la cita definitiva. ¿Qué es la unidad de cita definitiva? Es donde usted verifica que todo lo que dice ahí va correctamente y que de esos, por decirle, se le hicieron 10 cartones, pues los 10 cartones van ahí indicando 10, 1 de 10, 2 de 10, 3 de 10 hasta llegar a 10 de 10. Tiene que mandar bien especificado para no tener errores ni inconvenientes con la mercadería. Además de eso, tiene que usted mandar bien empacado para que no tenga problemas con lluvia, que no tenga en el transporte por aplastado cartón, que por mal doblado, que por mal canchado y por mal contado. Eso se llama una devolución. ¿Qué es una devolución? La devolución debería hacer algo que está mal, que los señores no nos solicitaron más a nosotros, o a su vez que nosotros distribuimos mal y no son lo que ellos nos pidieron a nosotros. Eso es una mala distribución, la cual es penalizada. Si la primera vez te penalizan con un 5%, la segunda vez con un 10%, la tercera vez ya definitivamente le mandan la mercadería y ya no le vuelven a pedir esa misma mercadería, pero queda como cliente, como proveedor y sigue distribuyendo. Entonces no es viable. Si a usted le dicen la camiseta roja, usted tiene que enviar la camiseta de color rojo. No puede enviar una camiseta de color vino, que no le piden, porque usted dice rojo, rojo es rojo, vino es vino, negro es negro. Ya, hasta ahí creo que nos vamos entendiendo y usted va comprendiendo, ¿ya? Uh-huh. Sí, de hecho me pareció bastante interesante porque no lo imaginaba así de extenso, porque sí ha sido bastante extenso. Claro, una camiseta pasa por, para confección, una camiseta pasa por diario, por varias manos, por varios procesos, hasta llegar al almacén. Usted la prenda la coge en una tela, ¿ya? Una tela, enrollada. De ahí de la tela enrollada sale lista de la empresa a exhibirse en las tiendas a la cual el proveedor ha pedido. Y dentro de todo este proceso, que sí es bastante largo, ¿qué funciones usted cumple? ¿Qué realiza nomás usted? Ya, mi función es ver, hacer y observar que hagan bien. A mí las señoritas del área de plancha ya me pasan las camisetas a mi área que es de despacho. En despacho, si me dicen que son 200 camisetas talla small, cuento las 200, son 400 talla M, una vez que tenemos ya verificado la cantidad, cogemos y etiqueteamos con el logotipo de la empresa de ellos o con el logotipo de la empresa nosotros, con el precio que nos dan ellos. Nosotros vendemos a cierta cantidad de dinero. Ellos tienen un margen de ganancia. Puede ser el 100%, el 120%, el 80%, ya depende de cada empresa que trabaje, ¿ya? Nosotros nos dan eso. Entonces, ¿qué hacemos? Cogemos una pistola que se llama de etiquetear. Cogemos la pistola. Voy a tomar el caso que es de Etafacho. Cogemos la de Etafacho, cogemos la pistola y le etiqueteamos a ellos en la mano izquierda. Toda la prenda en Etafacho va etiqueteada a mano izquierda con el precio, logotipo y todo eso, y la etiqueta de seguridad. Una vez que ya se etiqueta, se hace una especie que se llama de distribución. La distribución consiste en lo que nos pida la empresa para cada una de las tiendas. Voy a mencionar que son 22 tiendas. Como a mí me pidieron 200 Small y 400 M, esas las dividen para 22 tiendas. Pero aquí tienen un inconveniente muy grande, que hay tiendas que nos piden 10 veces de las tiendas que nos piden una. Sí, voy a poner, Etafashion tiene una tienda en el centro comercial El Bosque, la cual nos piden dos por talla. Tienen otra tienda que tienen en el Recreo. Cambia la cantidad y nos piden 10. ¿El por qué? Porque en el centro comercial El Recreo venden más que en el centro comercial El Bosque. No es todo unificado, no. Es de acuerdo el lugar. ¿Dónde está el almacén para poder vender ellos? Una vez que yo haga todo eso, voy, sea yo o sea mi asistente, le digo, que facturen. Nosotros no facturamos por tienda, no. Nosotros facturamos por cantidad. Como la empresa a mí me pidió 200, es Molly, 200 medios, 200, las 200... XL, yo voy y pongo tantos, son a precio de $5, sumo más el IVA y todo eso. Hago mi factura. Una vez que yo ya haga contratado que la factura está correcta, ya perfecta, se puede decir un término, ¿ya? Voy y hago y solicito al CRI para que me dé la firma, me autorice, una palabra, ¿ya? Me autorice. Que es la autorización, que sí, que la factura me autorice y que ya está. Me autoriza el SRI y me sale un código de barra en cada factura, un código de barra, que a veces de 20, 30, no, ¿ya? Un código de barra, entonces ya. La factura que esté con el código de barra y firma de SRI es válida. Factura para poder enviar. Yo tengo más o menos 3 días que me reporten de que la factura está mal para poder anular dentro de las 72 horas. Si dentro de las 72 horas no tengo error, la factura pasó y ya consta. Para una vez que yo he pasado la factura a contabilidad, Contabilidad Huasca se encarga de hacer, la palabra lo dice, contabilizar, para poder eso pasar al SRI a pagar lo que es el IVA, a devolverle lo del IVA que nosotros cobramos y devolverle a ellos lo del IVA. Una vez que yo ya facturé, la empresa me dice, yo le pago a 60 días. Es que no es que yo facturé y ya viene la plata en mí, no, son 60 días. Pasaron los 60 días, la factura ya es válida. Antes de eso, por ahora, supongamos que yo ya declaré esa factura al SRI y la factura está mal. Ahí tengo que hacer una nota de crédito. tanto para la empresa mía, o sea, para la empresa en la cual yo laboro, o para la empresa de Takashi, o a su vez para el SRI. Es un proceso en el cual ya se lo hace prácticamente medio de internet. Todo ahora ya se trabaja por internet, ya no hay físicas. Una factura física es en donde usted todavía llena máquina y todo eso. Uh-huh. Es que ya son así portables, ya, como dice ahí, ya pasa nomás ya directamente. Claro. Esa es ahí, se lo controla. Digamos, de las ya facturas. Claro. ¿Cuánto factura mensualmente? Ya sabe el SRI, ¿por qué? Porque el SRI a usted le da la firma y le da la clave, el código de barra para que. Entonces, automáticamente ya sabe. Usted no puede decir, no, pues yo no he facturado eso. Señor, usted facturó esto porque aquí está, aquí con. Usted tiene los números de factura, usted tiene todo eso. Entonces, ya no, ahora ya no hay la evasión tributaria. Al menos en la empresa donde nosotros trabajamos correctamente. De hecho, eso es un muy buen punto porque tal vez si no muchas empresas lo realicen, a pesar de que está digitalizado ya el tema de facturas. Y bueno, continuando también con esto, quisiera retomar un poco su palabra que me mencionaba hace un momento, que tenía a cargo a día de hoy unas 20 personas, pero y antes de la pandemia mi duda es ¿cuántas personas tenían a su cargo? Antes de la pandemia tenía 32. La empresa a la cual trabajamos nosotros tenía 180 empleados. Tanto planta. A ver, sí. 180 empleados total. En planta, diseño. Planta, diseño y. ¿Cómo se llama la chica? Dioxinas, planta, diseño y. Ay. Y contabilidad, teníamos 180 personas antes de la pandemia hasta el 15 de marzo, el cual a nosotros ya no vino esto de la pandemia y fueron despedidos a la gente, personas que trabajaron 18 años, 12 años, 8 años, 6 años. Cogieron y decidieron por un decreto que acuerda a nosotros como empleados nos valió mucho, porque tuvo el patrono, la facultad le dieron a los patronos a despedir la gente de este siniestro sin siquiera pagarles lo que realmente tenían por liquidación, porque se cogieron bajo un artículo que no sé cuánto, un artículo, no me acuerdo ya, en donde ellos los pidieron. De nuestra empresa hubieron 10 personas que no aceptaron eso, no firmaron. Se fueron a una serie de juicios, lo cual no era bueno ni para la empresa, porque los dueños no estaban para eso, pero sí les dieron luz verde. Pues ellos se acogieron a eso, mas no porque ellos querían. Entonces dentro de esas 10 personas no firmaron y ellos tuvieron otro arreglo. Por ejemplo, una persona que trabajó 18 años le querían dar de liquidación 2.500. ¿Ya qué es 2.500 para 18 años de trabajo? No era nada. Claro. ¿Ya? Y claro, y hay que ver a la empresa tampoco, que tampoco estábamos produciendo. No teníamos moneda de ingreso. Solo teníamos egresos. Ya, bueno, fueron al juicio y antes de ir a juicio, conversaron con ellos que hubo una satisfacción buena porque llegaron en buenos términos y se pusieron de acuerdo en las liquidaciones de algunas personas, del resto no. Antes de la pandemia también teníamos, haciendo unas horas extras, muchas horas extras. Yo tenemos allí, en mi área, tengo la hora de entrada a las 7 de la mañana, pero hora de salida yo no tengo. Cuando yo soy la última persona que tengo que salir hasta embarcar la mercadería de los carros. Habían, como le digo, las horas extras representan para un empleado que trabaja un básico. Es muy bueno. Esas horas extras de tanto del 50% que es de lunes a viernes, sábados y domingos pagan el 100%, que es un sábado, por decirlo, puede contar con 25 dólares, las 8 horas laborales. Y si usted se queda más de las 8 horas, pues son 30 dólares que aquí en nuestro país representa bastante para poder salir y ayudarnos. También nosotros ya lo veíamos en el área de lo que es de empresas textiles, lo veíamos sumamente difícil. Nosotros pensamos que eso era un mes, ¿ok? O 45 días. Muy bien. Ninguna empresa estuvo preparada en ningún sector, excepto lo que es centros de abastos, ¿ya? Lo que se llaman de comida, ¿ya? Centros de abastos, supermaxis, comisariatos, todo. Ellos tuvieron... No tan mala suerte, digámoslo así. No tuvieron tanta mala suerte como nosotros, por contrario, ahí les favoreció. Claro. Porque la comida teníamos que comprar, todo el mundo, y sabíamos a dónde teníamos que comprar. Nosotros empezamos trabajamos 3 meses consecutivos, marzo, abril y mayo. Perdimos lo que es el feriado de Día de la Madre. Que nosotros, en feriado de Día de la Madre, despachábamos cualquier cantidad de mercadería. Porque dando gracias a los hijos y a los esposos, la madre es bien festejada. Es el... La madre y el día de Navidad son los que más se venden. El día del padre, el día del niño, el día... No sé. Relativamente es comercial para pasteles, para comida. Pero para prendas de vestir, esas son las fechas ideales para nosotros. Llegamos a trabajar en el mes de junio. Trabajamos 4 horas diarias. Nos pagaban la mitad del sueldo. Claro, problema. Y la gente no podía sobrevivir. No podía sobrevivir. O sea, hacía modo para sobrevivir. Ya. Llegamos hasta el mes de agosto. El mes de agosto se nos compuso a nosotros para todo lo que se piensa que sí. Que hasta ahora. Porque ya hubo ventas. Ya comenzaron a abrir los almacenes porque estaban cerrados. Claro, no vendían. Pero ya comenzaron a abrir los almacenes desde el mes de agosto, ya tuvimos ventas. Comenzamos a producir en cantidades. Mientras tanto, estábamos produciendo lo que eran mascarillas, que teníamos pedidos de mascarillas, teníamos también pedido de overoles, que también se estaban vendiendo. Pero después hubo una pandemia más, que fue que todo el mundo comenzó a hacer mascarillas, hasta en la casa. Claro. Todo el mundo tenía mascarillas y vendía mascarillas. Si usted comenzó a vender a $1, exacto, ya comenzó a 50 centavos. Después de 50 centavos ya vinieron a 25 centavos. Porque todo el mundo comenzó a comprar las mascarillas. Se nos bajó la venta. Entonces veníamos, trabajábamos 15 días unos, otros 15 días no trabajaban. Comenzó el mes de agosto, comenzamos a trabajar ya 8 horas. Gracias a Dios era un alivio económico para todo el mundo. Claro. Por eso, de hecho, me imagino que por las personas que las despidieron, fregado hasta ese punto. Y de ahí ya una vez que comenzamos a trabajar 8 horas, comenzamos ya a septiembre ya comenzamos a trabajar 12 horas. Octubre ya era 14, 15 horas. Ya sábados y domingos. Entonces, de lo que cobraban el mínimo, ya subimos a 200 más, 300 más. Ya, no importa si nos hacían trabajar de sol a sol, las 24/7, no importaba, con la finalidad de... También uno como... porque las deudas estaban. Claro. Uso de tarjeta, ya estaban y todo eso. Y además que este gobierno no puede decir que hizo las cosas como debía tener que hacer. Hizo muy mal los planteamientos. Que sí que no nos iban a cobrar las tarjetas hasta que esto pase y después que usted iba al banco y que el gobierno no tiene que ver conmigo absolutamente nada, yo no es dueño del banco y usted está debiendo esto y usted se atrasó y está él. Así mismo con el agua y la luz, uno preocupado de que sí, era verdad, pero se sacaron de medios con él para ir a pagar eso, pues servicios básicos, porque usted sin agua, sin luz, sin teléfono, en esta circunstancia, sería obligado a cancelar. Eso, y después también tuvimos esa bulla de los señores indígenas, que tuvieron en el mes de noviembre, octubre. Claro, en octubre tuvieron una bulla de los ese fue otro para nosotros. En 8 días dejamos de producir 100.000 unidades, un perjuicio económico tan grande, porque era una de las temporadas que más se vendió. 8 días, ya. Porque nosotros, a más de los 180 que trabajaban, tenemos otros que se llaman talleres en donde uno se manda a confeccionar y no podíamos. Y eso también fue una de las cosas que agravó bastante a las empresas económicas. Ese paro indígena que nos llevó prácticamente a una pérdida económica. Y bueno, justo también quisiera, un punto a, más bien retomarlo, pero para preguntarle sobre con los trabajadores que usted tenía a su cargo de los 180 que me mencionaba, ¿cómo era su relación con ellos? ¿Cómo, es decir, la relación laboral, cómo se mantenía el ambiente, todo? Justo previo a la pandemia. Yo soy de esas personas fáciles de transmitir la confianza a las otras personas. Soy fácil. A mí no me importa repetirles 10 veces, 20 veces, para que las chicas hagan bien. No les controlo el tiempo, pero con la general que no. A mí me sabían decir jefecito, digo no, yo no soy jefe de ustedes. No, ni don Afranio, ni don Inés, no. A mí, dígame, Afrita, don Rafa, ya, así. Entonces todo el mundo me decía, don Afrita, ya no. Ya acabamos este primer, ya está todo. Yo tenía delegadas, 32 personas tenía antes de la pandemia, tenía delegadas. 7, 14, 21 y los demás trabajaban con él. Ustedes van, cogen este pedido, ustedes van, lo hacen, van a distribuir y voy y reviso. Muy bien, ya. Ustedes esto. Nosotros hacíamos hasta 120.000 prendas mensuales. Wow. Mensuales. Wow. ¿Ya? 120.000. Entonces, 5.000 prendas en un día no era nada para nosotros. Claro. A la empresa. No, ¿por qué? Porque nosotros estamos especializados en eso. Somos especializados en eso. Y entonces, sí, dígame, dígame. Las chicas iban y hacían lo que yo les indicaba, venían, hacían y ya. Por decir, las chicas decían, ¿sabe qué? Una, la frita dice, mire, hicimos la distribución y nos faltó una prenda, nos sobró una prenda. No, es que no deben sumar. Nosotros contamos las 189 prendas y las 189 prendas tienen que estar distribuidas. Así es que vayan ustedes y revisen. Uh-huh. Si no eran 22 cartones, tenían que ver 22 cartones, hacer una redistribución y encontrar el error. Iban y encontrar. Aquí está el error, don Ángel. No tenemos por qué sobrar. Uh-huh. O a su vez, cerraban un desnudo y cerraban un área aérea. Ahí en el revés. Tenían que darse al campo de revisar. Y nosotros tenemos que mandar las producciones a los almacenes. Es ok, verificado, convencido, ni que nosotros estamos engañándonos a los clientes, ni cosas que decimos. Si nos piden la cantidad M en M, tienen que ir esas M, las 200 M. No puedo mandar 201 y en el mod mandar menos una, no. Entonces no nos debemos de mandar todo lo que me piden a mí en el pedido. Chicas, porque no, el 99% son chicas que trabajan. 99% son chicas. Mi persona y otro chico somos los que trabajamos. Mi compañero de trabajo más me ayuda es a la elaboración de hacer cartones y cerrar cartones. Y o cerramos todos los cartones. Pero el otro, por eso no. ¿Por qué trabajo yo con chicas? Porque son más dóciles. Conmigo. Yo, señora, señorita, por favor, no es que María vienes a hacer, no, por favor, mi hijita, vente. El trato a ellas, a mí es. Yo no puedo decir, bien educado. Sembrando la confianza. No me quita ni más a más. ¿Ya? Yo siempre me llevo a ver. cuando se van de, por decir, están en el área y los cambian a otra área, se van tristes. La frita dice, Dios le pague por la salud. O cuando a veces, pero ya se van, pues, porque el destino es así, por una nueva oferta, porque se casó, o porque la empresa no les continúa el trabajo, o hay algo otro plan. Se van siempre agradeciéndome y limitándome. No he tenido inconvenientes con nadie porque no lo he podido. Siempre he tratado de remediar. Siempre he sido una persona culta. Siempre seré, te quiero diciendo, humilde, tal y como forma empecé yo. Pero yo empecé a hacer, yo no nací sabiendo, yo aquí no me aprendí. Y así lo que yo aprendo, les enseño siempre, para que a su vez ustedes vienen, enseñen a otros. Porque eso no, si usted se guarda, ¿para qué se guarda? ¿Por egoísmo? No, no. Yo prefiero que mis empleadas hagan bien las cosas y no estén, como le digo, en una palabra, con miedo. El miedo lo aturde, lo hace hacer malas cosas, el nerviosismo, ¿no? Yo prefiero llevarme con ella, darle una palmada. Y si por ahora tiene problemas familiares, oye, con una cita, quiero conversar. Muy bien, hasta psicólogo se mete. Pues sabe que dice, mi hijita se me enfermó. Yo le doy permiso, pero si ella no le da permiso, ya no depende de mí, porque yo soy el que. Pero la última cualidad, un recurso humano. No le den dice, don Matita, no se da nada. Voyme yo. Voy a interceder. Siempre que crea. La chica ya no falta. Y una vez le está pidiendo permiso de él, porque yo la sustituyo a ella y no necesito que me den otra persona, sino que nosotros ponemos de cargo acá. Y nosotros no ponemos la. Pero verón, no quiero que me dé esta persona. Si es que es así, sí. Vaya, mi hijita, digo, ya vaya. Vaya a ver las cosas y todo. Claro. Y estábamos conversando que antes nosotros importábamos las telas. Nosotros antes de la pandemia importábamos las telas por el asunto económico. Traíamos de todo, de los países de Colombia y de Perú. En nuestro medio, nosotros somos un país dolarizado. Somos un país caro. Y cobramos el dólar. Por ejemplo, yo me voy, me suelen mandar a Colombia. Aquí para comer un almuerzo así ya, voy a poner, tengo uno medio, $2, 53 dólares, ¿ya? Un almuerzo. Y a mí se me hace barato, porque pago en dólares. Se me hace súper barato, porque 50 no es mucho. Yo me voy a Perú, pido un almuerzo relacionado de pesos a dólares. Hay una diferencia abismal. Ya me dice. Claro que exagero porque es como un almuerzo vale 50 mil pesos. Entonces no funciona por la economía, o sea, los números. Pero ya vamos a la recuerda dólares. Vale, $2. Es más caro para un almuerzo ejecutivo. Con postre, con jugo, con todo. Es una ejecutiva que vale $5. Uh-huh. Almuerzo popular, $2.50. Claro. La popular, ¿ya? En el Colombia. En Perú no tiene mucha gastronomía. En Perú es poca la gastronomía, ¿ya? En Colombia sí tiene muy buena gastronomía. Ecuador tiene. Pero en Perú no, la gastronomía de Perú es. Yo que iba a comer es. Claro, que soy caro. No sé si nosotros somos ecuatorianos, somos más llevados, pero nosotros cuando vamos a una parte nos gusta comer. A mí que me vengan el pase en el plato de lujo, vamos a decir, no me gusta que me pongan algo para poder comer, no para probar. La comida es económica, pero no tiene variedad, no tiene sustento, o sea, no tienen, ¿cómo le digo? Más variedad no tiene, o sea, si usted, la fritada de aquí para allá es distinta, Claro, son granjas con rumores, que sí. Pero el sabor y todo eso yo recomiendo el Ecuador y Colombia para mi punto de vista. Pero no tiene una economía muy buena, ¿ya? Y eso de Ramona nos nosotros dejamos de traer de Colombia y traer de Perú y las empresas peruanas, ¿no? Yo creo que la más económica. Nos llamaron acá que por favor hagan los pedidos, porque incluso me bajaban más la mercadería. Un consenso de empresarios de que ocupemos lo nuestro, que colaboremos con las empresas, que colaboremos con los trabajadores, que colaboremos internamente, la empresa es tuya. A nosotros una camiseta que ya vuelvo y repito, con telas importadas, era más económico que con las telas nacionales. Tuvieron que reducir los precios, tanto, o sea, ajustar precios. Tanto yo que me ofrecía, como usted que me compraba. Mire, y nosotros estamos comprando tela de aquí de Ecuador, y la tela de Ecuador está más cara. Súbeme, si quieres, 50 centavos tu camiseta, para poder salvar este país. Se llegaba a consensos, tanto los proveedores como los compradores, ¿ya? Entonces, había hubo ese consenso para poder ayudar aquí en nuestro país, porque ya le dije, en la empresa donde yo laboré, de 180 se fueron 80, se fueron un 80% de empleados, de una sola empresa, que eran madres de familia, que eran hijas que mantenían, que eran madres, y a tantas circunstancias y cosas, que eran padre y madre a la vez, solo el de mi empresa. Hablando de la empresa donde nosotros trabajamos, está en una empresa que es de ensambladora de carros, la Chevron. Y se mira la cantidad de empleados. Voy a poner un número que se ha llegado a unos 30 veces como personal, de todas las rincones de aquí de aquí. Eso de la pandemia, usted ya, si ve, exagerado unos 10 buses, es demasiado. Claro. Y una empresa mundial, Chevron, ¿ya? Mundial, que mandó cualquier cantidad, solo en ese, ya. En nuestras dos empresas, la cantidad de empleados que hubo despedidos. Claro, ahora, bastante difícil el tema, se tornó, claro. Por ejemplo, ahora nosotros para noviembre, hasta octubre, noviembre, diciembre, tuvimos que contratar gente para poder salir de las prendas que necesitábamos nosotros, para poder salir de los pedidos que teníamos. A las chicas que se fueron, a las que no habían conseguido trabajo y no tenían trabajo, ni necesitaban, trajeron. Habían chicas, personas de otro país, de otros países que venían a la empresa a pedir trabajo por la mitad del sueldo o por el sueldo completo para trabajar sábados, domingos o horas extras, que no les importaba que no les paguen. Costureras, de todo, ¿ya? Uh-huh. Llegaron al empleo. Pero los dueños tuvieron la ¿cómo le digo? Un término, la solidaridad de llamarlas a las chicas que se fueron de nosotros para que vayan a trabajar las tres meses. Tres meses de trabajo que se ganaban $600 mensuales. ¿A quién no le iban con las nueve? En las situaciones que estaban más críticas. Representa bastante, claro. Claro, y tuvimos que, ahora nuevamente estamos a la realidad. Las chicas que contrataron, como vuelvo y repito, para tres meses, tuvieron que despedir. Ahora ya estamos con el número de 100, crecimos 20 personas más, ya estamos con 120, porque eran los 100, ahora ya estamos con 120. Estamos aumentando porque el trabajo también se va aumentando. Pero esto es un vaivén. Hoy estamos con 2.000 de COVID, subió a 5.000 de COVID, de acá dejó de vender y se bajó. O sea, nosotros estamos de acuerdo a las circunstancias sanitarias de las enfermedades sanitarias. ¿Por qué? Porque los almacenes van y reducen, usted solo tiene que estar en un aforo de 30% todo el almacén, no puede estar con 100%, ¿ya? Entonces hay una reducción. mientras más esto se estira, nosotros tenemos menos capacidad para producir por la gente. Yo me cuido. Bien. La señorita no se cuidó, se fue a bailar. Justo estuve con ella y ella trajo esa bendita enfermedad, me repartió a mí, yo que me he cuidado tanto. Mi señora que se ha cuidado tanto. El vecino que se ha cuidado tanto. Yo, por una señora que se fue a pasear, ya estamos con eso. Eso de la pandemia fue es un tema, pero para recordarlo y contarlo a muchas generaciones. Claro. Porque bueno, nadie nos vimos preparados. Y algo así. Justamente es eso, ¿no? Ahorita se tornó un tema bastante complejo y, bueno, justo me surge la duda, quisiera manifestarle que, ¿cómo manejaban el tema de transporte de la mercancía? O sea, si los camiones que manejaban eran de la empresa mismo o de algún tercero. Nosotros tenemos en dos empresas con las cuales trabajamos. Porque tenemos nosotros entregamos a Guayaquil a dos proveedores y aquí en Quito entregamos a cuatro proveedores. Aquí en Quito no tenemos inconveniente porque nosotros tenemos transporte propio, pero fuera de provincia sí tenemos. Tenemos transporte que nosotros pagamos. Los transportistas tenían, gracias a Dios, lo que eran cuando sacaban el salvoconducto, por decir, usted era textil, tenía. O sea, hasta ahora tenemos salvoconductos. Uh-huh. Desde el principio tuvimos salvoconductos porque éramos que estábamos fabricando mascarillas y estábamos fabricando grandes prendas que se vendían en esa época. Teníamos salvoconductos, teníamos también transporte la empresa nos daba para poder llegar y no coger bus. Uh-huh. Porque además que no había bus. Porque los buses también salieron después, nosotros estamos trabajando solo con recorridos de buses, con permiso y todo eso. Que también pidió el gobierno para ayudar a los transportes escolares, porque los transportes escolares no estaban trabajando. Tenían inconvenientes porque no tenían alumnos, pues no trabajaba y tenían deudas con todo. Entonces nosotros cogíamos buses. Teníamos así mismo que cada mes nos hacían las pruebas anti-COVID. Claro. Ya, nos hacían cada mes. Y persona que estaba, pues se iba a descansar y la persona que estaba al lado, hasta mandaban 2 días a ver si no tiene consecuencias. Así es que nosotros de la empresa tuvimos como 10 casos, pero no pasaron a mayores, fueron unos casos que no necesitaron hospitalización, se curaron prácticamente en casa, digamos, ¿ya? Sí, en casa todos se curaron en casa, no tuvimos. Por ejemplo, éramos asintomáticos, digamos, ¿ya? Porque podíamos tener y no nos dábamos cuenta, la prueba no nos reflejaba y todo eso. Pero esos casos. Seguimos todavía con eso de las prevenciones, por ejemplo, nosotros teníamos en la fábrica de gramos y nos hacen la coger alcohol, después del alcohol pasamos a que nos roceen con una máquina para poder ingresar a la fábrica. En la fábrica, antes de ingresar a la fábrica, tenemos para desinfectarnos los pies y cada uno a su máquina y cada uno a su área. Entonces tenemos así en los lavadores de tanto de hombres como de mujeres y de todo, tenemos el gel. Tenemos el piel, tenemos el jabón para lavar las manos, tenemos las toallas personalizadas para cada uno de los empleados y tenemos también, como le digo, si usted quiere irse a lavar cada media hora, puede ir, no tiene restricción alguna. Claro. Así mismo para cada uno llevamos nuestro lunch para podernos servir. Cada una de las personas llevamos nuestro lunch por seguridad nuestra. Y no compartimos. Por ejemplo, si yo llevo arroz con pollo y mi compañero tiene arroz con pescado, no puedes decir, dame tú y compartamos. Porque estamos en una circunstancia donde no podemos compartir las comidas por cualquier circunstancia, porque estamos en un periodo de COVID, no nos atrevemos a hacer esos cortes. Claro, ¿no? Ahorita ya resulta complejo, justamente esa parte. Y bueno, y entonces, con lo que me mencionaba de que aquí en Quito sí mantienen los camiones propios, ¿cómo hacen con el control de su uso dentro de la empresa? ¿Cómo los controlan a esos camiones en cuestión de que lleguen y regresen con la mercadería o cómo realizan ese control? A ver, nosotros tenemos un contrato, voy a poner un ejemplo de una transportadora que se llama Transcar. No, esa es una de Transdín. Nosotros tenemos un convenio con Transdín. Yo tengo que enviar las cajas Max, las producciones, hasta las 9 de la noche. 9 y 10 de la noche estoy cerrando el carro y ya no puedo mandar ninguna mercadería. Ellos tienen que estar en el centro de distribución de Deprati a las máximo a las 10 de la mañana. Máximo, 10 de la mañana. Ellos salen de nosotros, van a hacer pre-chequeo. Yo tengo un pedido, por decirle pedido 1841. Me dice que envío 20 cajas. Según lo que le estaba diciendo, que yo tenía una, por pedido saco una cita definitiva, que la cita definitiva me dice cuántos cartones van por pedido, ¿ya? Esa cita definitiva me dice que van 20 cartones por un pedido. Entonces el señor viene y yo le digo, el pedido número 1841 son 20 cartones, venga, cuéntame de 20 cartones, 1, 2, 3, 4, 5, llegó hasta el número 20. Uno de 20, dos de 20, tres, 20 de 20, ¿ya? Cargo de ese pedido número 421, cargo, recuerdo. Tengo otro pedido que es el 21 de 90, que esos son 30 cartones. Ven la cita definitiva que son 30 cartones. Entonces ya, yo le digo al señor, en este cartón que dice 10 de 2, me voy a hacer pistolear y me voy a comprobar, ¿ya? Voy pistolear, me dice que la unidad de manipulación dice que aquí van 60 camisetas. Esas 60 camisetas que yo mando, tienen que llegar ahí las 60 camisetas. ¿Ya? Porque eso es lo que yo envío y eso estoy seguro de lo que yo envío y estoy convencido. Entonces ya, ellos cargaron. Fueron 10 pedidos. Total de cartones 246. El señor me tiene anotado cuántos por un pedido, cuántos de otro. Llega acá, me dice, sí, son 246 cartones. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo, yo elaboro lo que es una guía de remisión. La guía de remisión voy detallando que es hoy día Quito tanto y tanto, un envío para Guayaquil que tiene que llegar el día de mañana, tanto y tanto, todo eso. ¿Qué es? Prendas de vestir, todo eso. ¿Ya? Son 200 cartones, 240 cartones que mando con prendas de vestir. Señor conductor, fírmeme usted, ¿a qué hora me está recibiendo? ¿A qué hora tiene que entregarme? ¿Y a qué horas usted me da? ¿Cómo le digo? Me llama, así que todo está ok. Y consigo algún inconveniente, ellos tienen y deben reportarme para yo poderlo solucionar. ¿Ya? Entonces, llegó ya. De mi parte, ya se fue el carro, llegó a Guayaquil, había llegado al centro de distribución, hice, a ver, el carro le dice, ¿cómo pasa? ¿Cuántos cartones trae? ¿Cuántos pedidos trae? Porque nosotros trabajamos de acuerdo a la programación que nos dan. Entonces, si yo tenía que mandar los 16 pedidos, pues mandar los 16 pedidos. Tantos pedidos por tantos cartones. Entonces, pasando. Ellos tienen que pasar de acuerdo a como yo les entregué por pedido. Ellos no pueden ir bajar una, todos los cartones a la vez, no. Tienen que ir pasando cartones por pedido. Si son 20, tienen que tener los 20 cartones del mismo pedido, del 20-41, pues aquí están los 20, pasan. Del 20-57 eran 30, pasan los 30. Y así sucedió. Hasta llegar. Nosotros tenemos un acuerdo comercial con ellos. Por cartones. Te voy a hablar en unidades, en pesos y todo eso. Un cartón que yo envié 100 unidades, el costo de eso es 0.50 centavos por cartón, ¿ya? Uno que vaya de 200 unidades, 200 unidades, tiene un precio de $1. Pasado de 300, tiene 1.75. Uh-huh. Esos son los valores que nosotros tenemos establecido. Entonces, ¿cómo yo hago? Yo veo que tampoco voy a mandar el cartón de 200, si es de 180 ya va al de 200, así que sube al inmediato superior. Si es el cartón de 300, se queda ahí porque queda en el de 1.75. Entonces yo hago la evaluación, veo ya tantos cartones, tantos cartones, son esto ya. Con el señor, la guía de revisión, los documentos, factura y todo. Coge el carro, ¿sabes? Si ellos tienen algún inconveniente en hacer la distribución, por dar una factura, sabe que no está firmada, no tiene, no está con él. La aprobación del SRI, dice, no tiene los números de tener ahí, no tiene código de barra, todo eso, me llaman, él sabe que eso está, por eso van a ver qué es lo que pasa. Si lo puedo hacer yo, si no mando al asistente, vaya y le dicen esa factura, pero urgente, porque estamos con la conversación. Y me dicen, no, si ya está bien, no la plana. Ya mandé a la, dejo al centro de distribución, me presento, sabe, señora. Pero yo acá me presento, soy de Cejones, señor Loyola, me dice que tiene un inconveniente con esa factura, le digo, acá no tengo ningún oficial, está bien, ella va y chequea el portemático, no tiene inconveniente, no, todo está bien. Pasa en el perímetro. Eso es de todos los días, de lunes a viernes, para de práctica. Entonces, prácticamente ¿ya? Lo que hacen es controlar la salida, la entrada de los camiones. Supongo que también sucede lo mismo con los camiones propios, controlándoles justamente con la mercadería que usted me dice que anota en la guía de remisión. Claro, si dice que son 8 cartones, aquí. Si dice que son 20 cartones. En unidad de manipulación me dice cuántos tiene. Si en un cartón tiene 120, pues tiene que ir 120. Si el cartón dice que van 520, tengo que ir a 520 unidades. Porque así me dice la manipulación y la cita definitiva me da el número de cartones. ¿Cuántos cartones más? Claro. Con esos bosquejos ya cosas se trabajan. Y bueno, entonces creo que ahorita ampliando un poquito más de las empresas con las que ustedes comercializan, ¿cuáles son justamente esas empresas a las que comercializan? ¿Cuáles serían las más importantes a las que realizan el comercio? A ver, nosotros con la cual trabajamos más es con DEPRAC, Sociedad Anónima. La segunda vendría a ser Etatex. La tercera vendría a ser, hay una empresa nuestra que trabaja por catálogo, que también nosotros profesionamos. Hay otra empresa que se llama JR, que también entregamos. Hay otra empresa que es Super Éxito, que tiene a nivel nacional. Porque esas son las empresas más importantes que nosotros, que la empresa trabaja y a la cual nosotros debemos. Pero 100% es de plata. De plata tenemos una cantidad promedio de 80.000 unidades mensuales. Desde la talla de 2 meses hasta la talla de XXL. Y entonces, con relación justamente a estas empresas, ¿ellas son las que les dan los diseños para que ustedes hagan o ustedes les venden los diseños que ustedes fabrican dentro de la empresa? A ver, me voy a poner a diseño que, o sea, diseño es una área que es encargada de hacer las camisetas. Le voy a poner un ejemplo, tenemos una tela que es rayada. Entonces ellos ven esa tela que es rayada. Dice, con esta camiseta que ya la podemos hacer camisetas polo. Ya muy bien. Entonces las van y realizan. Una muestra de una camiseta con esa tela rayada. Entonces hacen la muestra, cogen como es polo, le ponen lo que es el cuello, los botones, a veces las camisetas acá tienen una bandera, todo depende de cómo el diseño lo realice y lo haga. Pues si la camiseta va estampada, va a poner estampado. Entonces la camiseta polo ya está diseñada. La camiseta polo me sale, voy a poner un ejemplo, a $2.50. fructosa más gas, pero esto de estos llega a 3.25. Entonces la empresa pone el precio de 3.25. ¿Ya? Entonces, ellos cogen la prenda, le envían por transporte, por los mismos transportes, al centro de distribución, en este caso van a ser de Deprat, ¿ya? Mandan a la área que es de Vicente Guayaquil. La camiseta va allá, la abren, la ven, la camiseta polo con esta tela, con esa contextura, las rayas están muy chéveres. Y ellos mandaron a la esta y mandaron también la cantidad de tela que tienen. Por decirle, tienen 500 metros para hacer unas 1000 camisetas. Un ejemplo. Entonces ellos ya saben, si hay 500, podemos sacar 500 camisetas, entonces ellos ya hacen. Entonces pongamos 100 de una, 200 de otra, 200 de otra y ya. Así. Entonces me parece que ya esté aprobada. Aprenda la muestra. Me dice, sí, no me sirve. Desde ese momento corre el tiempo. Ellos ya nos hacen el pedido. Ya vuelvo y repito, no hacen el pedido tal, tal. Ya te necesitan esto. Digamos que quieren con otra prenda. Aquí mismo unifica. Pedido. Porque si se mandan solamente 1000 prendas, entonces 22 cartones, que serían de 100 prendas, es muy poco. Pero por lo general nosotros mandamos más o menos 120 prendas por cartón. ¿Ya? Entonces, para que se vea, para que vean la cantidad de productos que se envían. Entonces ya nos ponen todo eso ya. Y nos pusieron de acuerdo ya. ¿Y cómo sería entonces la relación que guardan los dueños de la empresa en la que usted trabaja con los dueños precisamente de las empresas como por ejemplo de Prati? ¿Acaso ellos tienen por ejemplo vínculos de accionarios, es decir, ellos tienen parte de las empresas de Prati o las de Prati en su empresa? No, los dueños son dueños, usted es un proveedor, ¿ya? Uh-huh. Yo soy dueño de Prati. Yo le mando las muestras a diseño. Diseño le manda a la compradora. La compradora tiene la opción de si compra o no compra. Y a quién compra. Pero nosotros lo único que somos vendedores. Proveedores. Proveedores. Nosotros somos el vínculo comercial. Es de que yo le vendo a la empresa me compra. Eso es. Tenemos, claro. Por tanto, ellos nos visitan. Ah, no, la empresa dice, joder, vamos a visitarles, a ver cómo están, si han cambiado de máquinas, tienen las mismas máquinas, cómo están. O sea, ellos se dan. Uh-huh. Vienen a reportar, a ver el volumen de máquinas que tienen, el volumen de empleados que tienen. O sea, coordinan. Tienen que tener, como le digo, un tiempo permanentemente. No con los dueños, sino con los empleados. Porque los empleados somos los que fortalecemos a la empresa. Claro. Los dueños son los que ganan ese dinero. Quien hace por la empresa son los empleados. Entonces las empleadas de práctico, las empleadas de Capacho, forman un grupo. O forman, ¿qué le puedo decir? De compra y venta. ¿Ya? Ellos son los que administran prácticamente. ¿Ya? Ellos le piden, ellos le hacen. Así le dice la compradora de Guayaquil, le llama, hola señorita de diseño, sabe que necesito que me mande unas muestras de vestido para niña en tal tela. Pues, le voy a dar un ejemplo en gabardina, en floreada. Entonces las chicas van, buscan gabardina floreada, compran unos 2 metros, 1 metro, hacen el vestido lo más mejor que puedan y lo más económico. Entonces van, cogen, le mandan al proveedor cuántos metros tiene de esta tela y en qué colores tiene de esta tela y todo eso. Hay 5 colores de las telas. Hay rojo con amarillo, amarillo con verde, verde ya. Entonces ya hicieron la muestra del color más bonito. Entonces lo hicieron, lo mandaron. ¿Sabe qué? Tenemos las muestras. Coge la muestra. Esta es la muestra. Le manda la muestra, le manda con un pedazo de los colores que hay. Uh-huh. Las telas. ¿Cuánto es la cantidad de...? Porque usted, ¿qué hace? Si no manda la cantidad, y usted le pide más de lo que hay. Es un problema, porque la tela hasta que venga, a veces no son de aquí, a veces no fabrican pronto y todo. Entonces usted le manda las cantidades. ¿Para cuántas unidades más o menos pueden producir? Entonces muy bien, las señoritas se pusieron de acuerdo, les quedó ya. y a comprar la tela, compran la tela, ya están listas para la tela, viene el pedido, comienzan a confeccionar el pedido, los vestidos. Así es una relación mutua. Eso es increíble. También las chicas, los almacenes mandan a sus empleados, en este caso a las supervisoras de calidad, y les visitan las empresas. Ven a la confección de las empresas, están bien, están mal, van a hacer pruebas de una camiseta que no sea de color, a ver qué les tapan usted bien. Ellos también tienen sus propios supervisores en cada una de las empresas con las que tienen ellos este compromiso, con las que los proveedores. Ellos mandan a también cada uno de ellos. Y ellos nos dicen, ¿sabe que señor esta camiseta está mal? No pueden enviar porque no le están pidiendo este botón, le piden este botón, ¿por qué mandan con este botón? O esta camiseta no es las rayas que le piden, es otra camiseta a rayas que le piden. Las rayas no son tan altas, son más delgadas. Todo eso, ella controla. Y si la señorita supervisora de trato dijo, no puede enviar, pues no se lo envía. Hasta cuando ellos la muestran, dice, porque todo eso es ley de respaldo. La compradora me cambió de tela, ¿dónde está la ley de respaldo? Aquí está. La compradora sí le autorizo para que me haga con la otra tela, porque la tela que hubo en la muestra no hay. Esa ley de respaldo, la señorita respalda en eso, dice, sí, el señor le dio la mano, no mandó una rita, vale, no es porque está bien. O no mandé una raya porque esa no es esa tela. Hay una, como le digo, una relación mutua entre proveedor y vendedor. Un proveedor y dueño de las empresas. Claro. Todo eso es combinado. Justamente, entonces es prácticamente el tema del control de la calidad, lo que es bastante difícil ya una vez que se ha terminado de producir. Una vez que esté terminada la prenda, y si por algo no hay soluciones, que le cambien el color, que le cambien el modelo o que le acepten como está. Una empresa para perdurar, la empresa donde yo estoy, si quiere, ya tiene unos 3 años de servicio. ¿Ya? En esos 40 años, lo que más la dueña ha tenido de una empresa es calidad. Porque usted va a comprar una prenda en Netrati, tiene que ser de calidad. Una prenda que usted compra en la calle, la prenda en $10, sale de ahí a la esquina y encuentra $5. Pero usted va a encontrar una prenda de $5, no va a encontrar de con calidad ni con terminado, sino a lo que sea. Usted compra una camiseta, usted compra en la calle la prenda de vestir, usted tiene, se la puso, le salió el color, va y le reclama, sabe que señor, yo vine a comprar esta camiseta la semana pasada, me la puse y al final no la vea cómo está. Le salió el color, se manchó el estampado. Se hizo, no pasa ya la calidad. Ellos cogen, pero bueno, lo que es su dinero, dice, vaya, coge otra prenda. Y ellos cogen todas las prendas que subieron más de todas las tiendas y regresa al proveedor. Señor, ¿sabe qué se le pasó al servicio de calidad? De la suma de devolución. Claro, sí resulta entonces bastante difícil ese punto. $5 la camiseta, pues ya no podía reclamar porque es un precio mínimo. Que la señora sacó para vender. Eso son, como Willy repite, es el doble de la camiseta, pero tiene usted que es calidad de camiseta y tiene como de reclamar. Y justo más interiorizando en lo que me menciona de, por ejemplo, de las empresas a las que ustedes realizan mayormente el comercio, y justo como mencionaba lo de las chicas que prácticamente son las que realizan los pedidos, ¿qué tipo de ropa son las que más compran estas empresas? Cada una de estas, de Prati, Super Éxito, las que me mencionó, y bueno, ¿cuánto es más o menos el volumen de venta, los precios con cada una? El volumen de venta, yo le estoy poniendo, pongámosles 80,000 prendas mensuales que producimos nosotros. ¿Ya? 80,000 prendas mensuales produce la empresa en forma, ¿ya? 80,000 prendas producimos en un mes, de las cuales son, voy a poner aquí un número, 40,000 prendas van para Etafay, para de Prati, perdón. 20 van para Etatec. 10 van para Nostra. y las otras restantes van como para RM, van para, ¿cómo se llama la otra empresa? Nostra, tal vez. Bueno, para Nostra, sí, Nostra, y la otra es Johnson, Super Éxito, ¿ya? Entonces nos darán 80 premios. De las 80.000 unidades, hacemos 30.000 camisetas básicas. ¿Qué es lo que más se está vendiendo? Camisetas básicas, ¿ya? 30.000 camisetas básicas de adultos. Estamos haciendo 20.000 camisetas de niñas y niños básicas. ¿Qué son básicas? Son camisetas polo, cuello redondo, cuello en B, buzo manga larga, buzo manga tres cuartos, top, ¿ya? Pues ahí estaríamos hablando de 50.000 prendas. 10.000 prendas hago lo que es para mujeres, pantalones, shorts y todo eso, ¿ya? 10.000 prendas hago de moda, que van de niños, por decirle, vestidos, van chompas, van blusas de moda. Más moda se trabaja de 100% para mujeres, porque las mujeres, ellas son las que realmente hay mercado para mujeres. Niñas, señoras, señoritas, hombres somos la pasada. Uh-huh. Usted se va a camiseta básica, de polo, ya, polo, que sea ya. Pero las mujeres es moda, ya por su estampado, ya por su corte de falda, ya porque es descortada, ya porque tiene para acá. Pero las mujeres, ¿ya? Los precios varían. Una prenda básica voy a poner en $3, ¿ya? Moda sí. Va de $12, $10. Las chompas van desde $15 a $25. Hay chompas nosotros que hacemos para el papel que se llaman de tela y tela. Son hasta $3 que nosotros confeccionamos. Son telas chompas reversibles. De un lado un color y del otro color. Con capucha, sin capucha. Con manga, sin manga. Que se sabe todo. Vamos a poner un bruno de unos 180.000 dólares mensuales. Que había un programa de facturación. Claro, es claro, bastante. Esto, diría yo. ¿Ya? Es un promedio. Como pueden ser 200. Ya digo, hay meses que nosotros hasta llegamos a 500.000. Todo depende de la cantidad de pedidos. Es una empresa que sí, sí ha tenido bastante aceptación, como vuelvo y repito, por la calidad. Ahora estamos trabajando solamente ya con estas empresas. Ya no estamos trabajando con proveedores a nivel nacional por el inconveniente es que no hay empresas donde nosotros trabajamos bien, no hay donde poner más máquinas. Es estrecho. Ese espacio es estrecho y ya no hay donde ubicar más para atender a provincias. Porque si tuvieran más galpones o espacios para hacer más precios. Pero, ¿cuál es el inconveniente? Que usted encuentra una camiseta polo en todo lado. Acá, con los que trabajamos, con los clientes, es, como le digo, exclusividad. Mm. ¿Ya? Si usted me dice que le haga este vestido en jean, con escote, pues es exclusivo de usted. Claro. Yo no puedo ofrecer a otro jugador. Si el descote es atrás, puedo ofrecerle al otro jugador con el descote a un lado, pero no el mismo modelo, ni con la misma prenda. ¿Y cómo es está entonces funcionando las formas de pago que manejan justamente al hacer eso de exclusividad? O en general, ¿cómo realizan las formas de pago con las empresas? A ver, dependiendo de... por lo general son 2 meses. Con todas las empresas son 2 meses, 60 días. Pero lo que es camisetas básicos, es uno de como los camisetas básicos, usted puede negociar con cualquier proveedor, con cualquier gente, porque son básicos. La camiseta básica no te puede decir solo véndame a mí porque no le vendo a él, no. Las camisetas básicas polo son polo. Eso es. Claro. Son el normal, claro. pero ahí sí ya no puede venderle lo mismo a usted. Si usted es de práctico, sale de práctico. Si el Patek quiere, pues que sea para el Patek, pero en otra piel, en otro modelo, en otro, como le dices, estampado, en otro estampado y así. Pero no es mismo. Claro. Eso sí tenemos. Con cada empresa prácticamente se le da una exclusividad, digamos, lo de esa manera. Y entrando en temas de la competencia que ustedes manejan, es una empresa bastante grande, de hecho, en la que usted trabaja, y supongo que la competencia debe de estar a flor de piel. ¿Qué empresas serían con las que compiten, más o menos? A ver. Yo como proveedor, yo tengo y debo de hacer calidad. Si yo me mantengo en esos parámetros, yo tengo cliente. Como dice usted, las empresas están que ruegan por ingresar, por ofrecer, ¿verdad? Si usted en una camiseta me ofrece, si yo vendo en $2.50 la camiseta y usted me lo ofrece en $2, tiene que ver calidad. Usted tiene que mandar las medidas exactas. Usted no tiene que mandar tallas mentirosas. Tallas mentirosas, ¿qué quiere decir? Corrida de tallas que no son las verdaderas. Nosotros tenemos las tallas que sí son. O sea, por venderle a un precio más económico, no puedo rebajar en las medidas que son. Si la medida es de 1.10 por 60 de ancho y todo, pues esa se la mantiene siempre con esa medida. Y usted no puede cerrar las tablas. Eso es lo que pasa con otras empresas. Que a usted le hacen unas ofertas de camisetas, pero que no cumplen con el estándar. Nosotros tenemos las tallas que son americanas, que son únicas. Esa se mantiene. Usted puede ir a la plata, comprar una camiseta talla small, el cuello redondo, el cuello en B, o como sea. Usted va a ir a la talla M, es la misma medida. Lo único que cambia es el modelo, nada más. Coge usted una camiseta y va a comprar en la esquina, una M con una M. La de usted está grande y la de ella está pequeña. Después, por economizar un poco de tela y ofrecer más barato. La calidad a usted. Usted que tenga calidad tiene el 100% a la empresa, a su empresa, a la empresa que usted puede garantizar. Su trabajo tiene que ser garantizado para que usted tenga. Claro, prácticamente ¿ya? La calidad es la que marca la diferencia. La calidad es eso. Pero 100% calidad. Y entonces, la empresa manejaría su propia marca, me dijo hace un momento. ¿Bajo el mismo nombre la manejan? No. Cada empresa, nosotros somos proveedores, cada empresa tiene su propia marca, por decirle. En niñas se llama Kido. En niñas, ya Kido. En niños... Baby Kido, ¿ya? En niños. En niños más pequeños, Nike Kido, ¿ya? Kido, Nike Kido y todo eso. Son etiquetas que no tienen. Kido es etiqueta blanca. Nike Kido es etiqueta roja. Baby Kido, que usa para niños y niños, es etiqueta color celestito, ¿ya? Y ahí tenemos para hombres. Tenemos H y Yo. Para ellos. Y ahí tenemos para hombres mismos, tenemos H y Yo, tenemos también H y Yo Tribu, que es para mujercitas, ya, señoritas, digamos, ya. Tenemos Amanda, Isabela, cada una tiene maternales, con su propia visa maternal. Ellos tienen sus propias etiquetas para sus propios departamentos y para. La cantidad de años que se manejan en cada uno de ellos, ¿ya? Nosotros tenemos de esa forma. Nosotros, la tarjeta de nosotros no va, lo único que va con el nombre de nosotros es la inscripción. La inscripción se sucede en el grupo, pero 100% algodón, ¿ya? esta camiseta, la camiseta puede lavarla en plancha, puede lavarla y secarla en plancha, puede secarla en alta, no puede poner el sol, no puede lavar un peje. Eso mismo que va con lo cuántico de la empresa, que es... Claro, lo ¿ya? que va en las prendas que venden sí. prácticamente. Y... Ellos se manejan con sus respectivas etiquetas y con sus respectivas marcas. Y entrando justamente en temas de la producción, ¿ustedes subcontratan a maquiladoras para complementar justamente los pedidos que son, por ejemplo, bastante grandes y que les demandan trabajar más gente, o no contratan? Nosotros sí tenemos, eso se llama maquilar, maquiladora se llama, que es donde que maquiladora. Maquilador. Es donde, sí, maquiladora, ¿ya? Por decirle, la empresa ya no está, ya nos alcanza para producir, por decirle, las básicas. Coge un color rojo. Mandemos a la maquiladora. O a su vez mandan una talla a uno, una talla a otra, otra talla a otra, otra talla a otra. Mandan una maquilada. Pero tienen ellos que hacer. Tal y conforme se manda, hay una hoja expresa donde dice la small vale tanto, la media vale tanto, la larga vale tanto para medidas. Eso se llama ficha técnica. Tienen que hacer de acuerdo a la ficha técnica. ¿Cuánto es de largo? ¿Cuánto es de ancho? ¿Cuánto es de acá? ¿Cuánto es de aquí para acá? Pero tiene que ser único. O sea, único. No puede mandarme la small más grande que la M o la M más grande que la M. Tiene que hacer de acuerdo a la ficha técnica. La ficha técnica ahí le especifica todo, todo, todo. Esta semana. Nosotros sí trabajamos con unas 20 aparte de nuestro. ¿Y cuáles consideraría entonces que serían justamente las ventajas o desventajas de contratar a la maquila? Porque son bastantes las que ustedes manejan. A ver, ventajas hay para el dueño de la empresa. Yo confecciono la camiseta, me sale a $1 confeccionada en la fábrica. Yo prefiero pagar $1 para que me confeccionen afuera. ¿Por qué? ¿Por qué? En la fábrica pagan mensual $400. Seguro. ¿Ya? Si te pagaron horas extras, pagan horas extras. Se libran de comida, se libran de transporte. ¿Ya? Yo dejé que te quiero mandar afuera y no confeccionar ahí, que me sale más económico. Claro. ¿Ya? En la empresa me sale $1 la camiseta. Mando afuera, también me sale $1. Pero acá en la empresa me sale $1, pero yo tengo que pagarle la mensualidad, tengo que pagarles el seguro, tengo que pagarles el transporte, tengo que pagar la comida, tengo que pagar si es horas extras. Esos son los beneficios para el trabajo, perjudicial para la entidad. Claro. Pero aquí no estamos viendo por él, dueño de la empresa. Claro, él esos tendría son prácticamente las ventajas, como me menciona usted. Y ventajas es. Claro, y desventajas para el trabajador, claro. Lo que nos quedaría a nosotros, digamos. Y justo como topó el tema del salario, me pareció importante preguntarle que cómo es el pago que le realizan a usted por su trabajo. ¿Es fijo? ¿Y si hay comisiones? Bueno, yo voy a hablar con Miguel. Todas las empresas que trabajan de mí están sujetas al código de trabajo. ¿Qué sujeta el código de trabajo? Que ellos trabajan de lunes a viernes, da 8 horas laborables, tienen su recibo básico de $401, más afiliados al seguro, más todos los beneficios de la ley. ¿Ya? Eso, las empresas ingresan con todo eso. Nosotros tenemos bonos, teníamos bonos antes de la pandemia. nos daban 30 dólares de bono cada año. Porque teníamos que sacar, si era sacar a 120 mil, 130 mil, teníamos que sacar dos y nos ganábamos esa lana. Aparte de teníamos una secta del 50 y 100%. Porque a veces no salía en, en las 8 horas, salía en las 10, 12 horas, ganábamos todo eso, ¿ya? Pero toda empleada le ganaban los 401 dólares básicos, más todos los beneficios de ella. ¿Que yo que tengo un cargo más alto que nada más? Sí. Pero si yo tengo un cargo más alto, por antigüedad y por todo eso. Claro, ¿no? Por, justamente por la antigüedad que me menciona. Y entonces sí. El contrato que manejan por las condiciones de ley que sí maneja la empresa serían entonces contratos permanentes prácticamente. ¿Y qué contratos permanentes? A la chica le dan 15 días de prueba. Pasó los 15 días ya está afiliada a seguro, con todas las de la ley. Uh-huh. Porque hay muchas de las dos, todos se les afilia desde el primer día, pero no aguanta. ¿Por qué? Por el trabajo que yo le digo de diario. Yo entro a las 7, no saben qué hacer. Entonces hay muchas personas que no pueden quedarse. Y eso a mí no me sirve. Claro. A mí tiene que quedarse. Si el día se quedaron ustedes, mañana le toca a ellos. A ese grupo. Si pasado mañana están quedamos a todos, nos quedamos todos. Uh-huh. No es que yo no tengo trabajo 8 horas, no. Eso no, no tenemos eso. Nadie específicamente, no. Puede hacer un área de plantas y para mi área, no. Porque yo le digo, tengo obligatoriamente enviar la mercadería. Claro. No me puedo pagar sin un solo pedido, al menos que no que tenga alguna inconsistencia o algo que no lo pueda enviar. Ahí sí. Pero ya es que se quede porque ya está la mercadería y yo no lo puedo despachar, no puedo hacer. Porque me cobran la multa, porque me bajaron mi eficiencia y todo eso. Entonces nosotros no. Claro, no les... Tienen que, sí o sí, sacar la mercadería. Y bueno, en temas de, ya para, ya mismo finalizar, justo lo tema de la empresa, para hablar un poco más de usted, quisiera saber unas dos últimas preguntas relacionadas a la empresa y quisiera saber si usted conoce a los dueños personalmente y por lo que lleva bastante tiempo justamente en la empresa. Yo con los dueños, voy a hablar con la dueña de la empresa, yo tengo una, una relación con ellos, con la señora, demasiado buena. Yo soy la mano, usted va a ver lo que le va a decir, el afán es la mano derecha de aquella casa. Él es como si fuera de la familia. A los hijos yo los conozco desde pequeños. El uno ya tiene 33 años y el otro tiene como unos 45 años. 40 años tengo, ¿verdad? Uh-huh. Yo los tuve la familia de la señora conmigo, con mi persona. Muy trato de reconocerme a mí, el aguante que tengo con la señora, como empleado. Conozco a toda parte de la familia de ella. Me conocen a mí, me aprecian bastante, yo también los aprecio bastante. Yo he sido, cuando voy en la residencia, soy miembro de la casa de ellos, de la casa, así la señora me hace sentir bien a mí en la empresa, me hace sentir bien en la casa de ella, con los amigos y todo. Ella no es que porque yo la voy y la me dice, Fernando, vámonos, cámese de ropa, nos vamos. Por decirlo, nos vamos a Ecatex, vamos. Voy con la señora llevando la maleta, venga, Fernando, vamos. En Ecatex a mí los compradores ya me conocen. Hola, Fernando, ok, ya habíamos colgado la vasilla, pasan. Voy, le dejo sacando la maleta, le digo, ya van, pues, ¿por qué no me gusta estar con él? Voy y le doy. Y ahí, yo soy de a los hijos, los conozco desde pequeño, tuve los matrimonios de ellos, tuve los bautizos de los hijos de ellos, los cumpleaños de los hijos de ellos. Ahora las nietas, ya son señoritas, tienen ya, la primera tiene 18 años, la otra 15, los otros tienen 8 años. Los hermanos de los niños, ¿para qué? Tengo un trato, dando a salir bien, porque me he sabido ganar a base de mi trabajo. Más que todo la confianza que usted ha generado. La confianza que me tienen a mí es infinita. Y yo a veces no sé ni cómo retribuirles eso. Porque ya le digo, conmigo ha sido, conmigo y mi familia, general, mi esposa y mis amigos, mi familia, han sido. Vienen las navidades, toma el regalo para usted, toma para esto. Extra, personal, toma, la señora conmigo. Soy ya muy latito, yo tengo ya 33 años, me falta un año, 6 meses para cumplirme de la empresa. Conversamos con la señora y con los hijos, a tal vez tú vas a seguir trabajando aquí hasta que puedas. La señora también me dice, como ya tiene sus añitos, ya tiene sus 70 años en esa planta, y usted tiene que quedarse hasta la última para darle tierra. A mí, una vez que me dé tierra, es igual. Eso es lo que mis hijos ya les he dicho. Pero usted sabe que la vida no tenemos comprada. No hay cómo, claro. No sabemos. Y repito, puede que si siga, como pueda que no siga, pero... Y si salgo, saldré por la puerta grande, decidiéndome las relaciones a ellos, por todo lo que yo he dado por la empresa y también por todo lo que ellos han dado hacia mí, la empresa, porque me he ganado como esclavo. Claro, porque su trayectoria es bastante extensa, ha dado bastante a la empresa. Claro, es que ya le digo, a mí me conocen desde los proveedores. Me dicen, ¿cómo es este? Todo el mundo. Sí, le digo, ahí ya estoy por jubilarme, le digo. Ya dice, es seguro con los que he tenido ofertas de irme a otros trabajos antes y no lo hice. Porque yo me sentía bien. Me sentía bien. No me iba. Tuve ofertas de irme a otras empresas de las mismas, de, o sea, de prendas de vestido. No, me quedé ahí, de ahí para. Ojalá, como vuelvo y repito, el tiempo, las circunstancias que nos ayudan a seguir trabajando, ojalá cuidarme y salir por la puerta grande de la empresa de la cual yo he laborado. Era de parte de mi vida, pero sí, ya. Claro. Y eso es una edad económica de solvencia, digamos así, para poder sobrevivir aquí. Prácticamente entonces es una empresa familiar, porque justamente quieren que usted se quede. Sí, pero como yo repito, esperemos para ver. Porque usted sabe que, bueno, muchas de las veces por un inconveniente o por una cosa mal dicha o mal interpretada, o van a hacer quedar mal, puede pasar. Porque usted sabe que la gente, usted, nosotros no podemos estar, ser tan confiados en esta vida y decir, yo voy, yo me voy a jubilar y después de jubilarme voy a seguir trabajando y después de no me puedo anticipar hacia el futuro. No puedo anticiparme hacia el futuro porque no me parece, quizá Dios me tenga otro destino, digo. Sí. Y bueno, quisiera justo, aprovechando de que topamos temas un poquito más subjetivos, dar justamente paso a esta parte de subjetividad y preguntarle más bien temas de qué es lo que piensa usted con respecto, por ejemplo, a por qué considera usted que los ricos son ricos o los pobres son pobres. El que tiene plata más plata hace. Si yo tuviera dinero y me pudiera montar una empresa, la montaría. No tengo plata, ¿ya? Pero sí tengo bastante conocimientos como para poder realizar. Además, otra de las cosas que nosotros seguiremos siendo pobres, porque no nos arriesgamos. Nosotros no somos arriesgados. Nosotros sufrimos de pesimismo. Somos pesimistas al extremo de que usted quiere hacer esto y ya vino y ya no lo hizo por el... No, me va a ir mal, porque me va a ir mal. ¿Ya? No nos proyectamos hacia el futuro como unos empresarios. No. Yo no tengo plata. El rico sí tiene plata, pero yo no tengo plata. No es que porque no lo tengo, sino porque uno no se lo desea. Porque tenemos lo mismo que inteligencia, ¿no? Tenemos pasos para hacer lo mismo. ¿Ya? Claro. Eso. Y bueno, Sí, es verdad, justamente tomándole la palabra, no es que no se quiera, sino que es justo lo que dice, que no se da la oportunidad monetaria, por así decir. Y ¿Usted qué bueno, nos va? claro, o sea, sí, justamente en ese tema que es bastante extenso, y justamente por eso pedirle su opinión. Cuando un rico nació rico, o mejor no, utilizamos cuando amaneció, cuando usted desciende de adinerado, usted no sufre. Pero si usted hizo su fortuna de abajo hacia arriba, sabe, y aprecia y valora a sus empleados. Pero cuando usted nació adinerado, no, usted tuvo todo. No, no está. Hay muchos de los que son empresarios que no saben ni siquiera cómo hacerse una camiseta. Hablando de empresa pequeña, porque ellos decidieron la fábrica así, ellos no la hicieron, ellos nacieron adinerados. Pero hay muchas de las personas que salieron desde abajo hacia arriba. De abajo hacia arriba, ellos no saben cómo empezaron, qué fueron, qué hicieron. ¿Cómo lo innovaron? ¿Ya? Y ellos saben el sufrimiento de una persona. ¿Qué significa $10 para un empleado? Porque es fácil. Usted no lo hizo, pues viene la multa, se lo multa con $30. ¿Por qué dice el patrón? Porque el bolsillo sí les duele. Cuando empiezan desde abajo, no. Usted tuvo un error, pues no lo vuelvo a cometer. ¿Ya? En seis reiterativos, ahí se toman otras alternativa. Pero en cambio, el que nació con dinero, él no sabe el sufrimiento. ¿Qué cuesta? Digamos, una de las personas. Porque muy fácil es hablar sin saber. Y otra cosa es hablar sabiendo cómo es. Porque el que tiene dinero no hace necesidades como uno. El que es pobre sabe cómo se sobrevive. Ellos lo que hacen es pedir. Necesitan, toma. Quiero esto, toma. O sea, a los carros que ellos tienen ni siquiera saben cómo funciona. Pero también llaman a la lucha, llaman a llaman, porque eso es una gente que a su fin son caros. Saben apreciar, saben considerar a los empleados, a las personas. Y justamente por eso, ¿usted consideraría que es necesario en el caso en el que, por ejemplo, los que son dueños no consideran a los trabajadores por su esfuerzo? ¿Usted consideraría necesario que se organicen los trabajadores en sindicatos, comités? ¿Y por qué lo consideraría? Yo he trabajado 30 años para que me pongan un sindicato para tener vagos manteniendo los patrones, manteniéndolos. Yo no estoy de acuerdo. Ellos ven para ellos. Ellos no ven por usted. Ellos se codean con los de arriba. Y a usted que está de abajo, no le paran bola. Ellos transan, voy a decir una palabra, transan con los de arriba. No transan con los de abajo, con los que realmente necesitamos. Sabe que yo a usted le puse de presidente del sindicato para que nos ayude, no para que sea con usted. Ellos van a comer con el jefe, ellos van a comer con el ministro de esto, ellos van a comer. Nosotros comemos con los mismos empleados ahí, nosotros comemos arroz con ellos cuando ellos van de mujer, porque nosotros los hemos elegido. Yo tengo un ejemplo, ¿ya? Yo quisiera ser presidente del sindicato, ¿ya? Ok, me pongo presidente. Yo con mis hermanos soy con mis compañeros de trabajo, porque sí, voy a poner, ¿ya? Y si yo llegara a ser, yo ya cambiaría. Hicieran cambiar a mí. Porque al llegar al puesto de presidente, yo tuviera conversaciones con los dueños, me dijeran a mí, a Fernando, tiene que hacerse para nosotros, no para ellos. Usted come de nosotros, no de ellos. Si usted está aquí es por mí, no por ellos, ¿no? Usted se pone una balanza, yo de verdad. Yo como por él, yo como por él, ¿no? yo realizo mi trabajo para ellos. Ellos son los que me pagan, yo tengo mi casa. A uno la, o sea, yo me quiero yo cambiar mi modo de ser y porque, o sea, como digo, en las salsas esteras, uno ya se codea, que tome un par de zapatos, una botellita de whisky, que es para usted, y no debe de comprar. Y el dinero es una fuente de prohibición para una persona. El dinero a usted que le entre a su mano, como le digo, sin habérselo ganado por coimas, por lo que sea, es un dinero mal llevado y un dinero que se da así, pero usted se acostumbra. Claro, el dinero sí cambia. Ya, usted ya no trabaja, sino que usted le da trabajando para que todo se mejore sin hacer nada. ¿Pasa a ser qué? Como sería un pipón más de la empresa. Y a cosillas de mis compañeros. Y beneficio para las señoras, dueños de las empresas, porque uno se va y se vende a eso. Por eso nunca quisiera llegar a eso. Desde mi punto de vista, que si ahí logran sacar uniformes, que si logran, que no, nunca logran estabilizar unos sueldos, si el sueldo básico es para todos, comercemos porque llegan a la ocasión de su casa. Bueno, que no lo pueden hacer, porque la ley de trabajo dice que el empleado gana el sueldo básico para el futuro. Está ganando los $401, yo tengo que... ¿Cómo debo decir? Los señores no están tan ganando, suben hasta 450, no puedo. Porque la ley de trabajo es así. Sueldo básico para el empleado es $401. Es burocracia. Claro. Termina siendo justamente burocracia. Y bueno, particularizándole justo a este tema, dentro de su trabajo, de su empresa, no de la empresa, vaya, en la que trabaja, ¿no ha existido o existe, vaya, alguna asociación de este tipo? No ha existido. Pero yo los 30 años quisieron hacer, me postularon a mí. Y yo dije, no, para eso no. Si desean hacer, háganlo ustedes. Pero yo no. Y si ustedes lo hacen, les cuento con mi apoyo. Uh-huh. Yo para eso. Para eso no. Yo he sido de la... Claro. Sí, yo he sido de la... O sea, yo el trabajo lo valoro. No me gusta estar... Hay personas que trabajaron para estar en nuestro escritorio. ¿Ok? El escritorio. Yo no soy el escritorio. Yo soy del trabajo. Uh-huh. Así como yo... La gente que me responde a lo que yo trabajo. Los que están subalternos a mí. Los que están conmigo. Los que están en mi grupo. Yo no te mando a hacer, sino que yo hago para que ellos hagan. Ese es mi punto de vista. Yo sé que muchas personas no pueden decir, no, no, pues si yo soy de escritorio. Claro, no todos piensan igual. Bueno, pues es verdad, porque estudió, se quemó las cejas y tal. Pero para que se gane, como le digo, una... Porque es fácil yo ser ingeniero. E ir a decir cosas teóricas, ¿ya? Teórico es todo, venga a la práctica. Claro. Vaya un ingeniero, dice, sabe que señor, yo le dije, ese cartón tiene que armarlo en 10 minutos, ¿cómo lo arma en 10 minutos? Dígame. No sé, pero lo arma. No, es que me sirve que me digan que usted lo arma en 10 minutos, no sabe cómo, no sabe ni cómo. Claro. Venga a la práctica, ¿no? Yo soy práctico. Muy poco tiempo. Me gusta bastante la gente. Justo prácticamente es eso, de que no tienen la experiencia como la que se tiene viviendo de día a día trabajando. Eso es. Y bueno, topando quizá unos temas un poquito más personales, ¿qué tipo de cosas le causan a usted angustia o preocupación? Sea tanto en su vida personal o en el trabajo mismo. En estos momentos, nosotros vivimos en un país subdesarrollado, ¿ya? Donde todo es coima, plata, en donde no se hacen las cosas como deben de hacerse, como deben de, como tienen que hacerse. En ese país subdesarrollado, si la ley, la ley del vino. Usted está haciendo una cola para ir a apagar la luz, viene otro con corbata y se pasó, en mi respeto, no considera. En este país un desarrollado de los gente de otros países, o sea, migrantes que vienen de otro país, que a las cuales nosotros hemos recibido, no como debería de ser, como buena voluntad, pero total aceptarlo, porque también somos seres humanos, también podemos ponernos en la piel de ellos, así como cuando nuestros paisanos, digamos así, nuestros coterráneos o nuestros ecuatorianos fueron a España, eran lo mismo. Claro. Yo no tengo, no soy quien para decir que por qué acepta el gobierno si ni siquiera nosotros tenemos trabajo y hay gente para darle un trabajo para que ellos sobrevivan y nosotros como dueños de casa no estamos muriendo ya, porque así es. Los ecuatorianos que tienen títulos, no les dan aquí porque trabajan, pero sí traen de otros países y vienen a trabajar acá, a quitar un puesto de trabajo a uno de nosotros, el cual tiene y necesita lo mismo, ¿ya? Uh-huh. Usted vaya a los centros comerciales, usted encuentra venezolanos cualquier cantidad de defendistas de los comerciales. Cuando aquí tenemos chicas que se escuchan, a chicas de contabilidad que quieren ir a trabajar allá, por lo tanto más no les dan oportunidad. ¿Por qué? Porque hay gente extranjera ocupando. Es indigno uno. Ver esos gobiernos que dan vergüenza a los países subdesarrollados. A mi punto de vista es una de las lacras que hay en ese país, la corrupción, que todos los días se eso. ¿Cómo crecerá en nuestro nieto? Sabiendo que el diputado era así, sabiendo que el doctor, el ministro de Educación, el ministro de Salud va a poner a la mamá y a los primos y a los amigos de otros, en no poner las vacunas a los de los hospitales que realmente necesitan. De indigno, va. ¿Qué puede decir? Coraje, de indignación. Impotencia, ¿ya? Si usted, con mala suerte, no tuvo que comer, tuvo que trabajar, se cogió un perro, hizo un desfalco de micro, usted se va a 3 o 20 años, uh-huh. Están millonadas y no hacen nada. Lo que hacen es escándalo. Pues, es un país subdesarrollado en donde todo sucede. Uh-huh. Y no toman acción. Y a usted, bueno, nosotros ya estamos. Yo ya tengo 58 años ya. Ya estamos jodidos, se puede decir. ¿Ya? En una edad donde realmente afecta. Yo creo que no estoy comenzando a vivir. Eso lo van a tomar así la gente o los jóvenes como cotidiano, como que si debería robar en el estado, el que no va y no roba es bobo, digamos ya. Uh-huh. Si te vas a ver mano, ahora sí llenarte los bolsillos, y si no es porque soy cojudo en términos generales. Uh-huh. Porque a eso, bueno, porque en esta país ya desde comenzamos desde aquí. Nos dieron ejemplo a nosotros, pero a otros países. Si nos hace más, perdemos la corrupción. ¿Ya? Uh-huh. Que se llevan a mi aquí. Que esa de corrupción nos sirva para. Yo quisiera que la educación fuera como antes, en mis tiempos. Yo tuve la oportunidad de estudiar cuando estudiaba. Yo estudié en una escuela de hermano humanista. Nosotros entrábamos a las 8 de la mañana, entrábamos a las 12 del día. ¿No? De las 12 del día nos daban a la casa, llegábamos de vuelta a las 2 de la tarde hasta las 4 de la tarde. Teníamos 2 horas y de. En este país vemos bachilleres, que ni siquiera saben multiplicar. ¿No? no se multiplicar, porque la educación necesita el peso. Sí. Antes, como decían, las letras con sangre, ¿eh? O con palo. Mira, hay una actividad de pleno de radio, sabían multiplicar. La tabla desde el 1 hasta las 10 multiplicar. Sabían dividir, sacar ahí cuadrados, cúbicos, pero... Ahora es una bachiller, yo, ¿no? Bachilleres, todo es computadora, todo es calculadora, todo es calidad, todo. La educación de nuestro país es pésima. Educación. No queda aviso, porque no sé cómo será mi profesional. Ya saben, tú me meto hasta bachillerato. ¿Ya? ¿Cómo sabes? El bachillerato a doctorado no puedo hablar porque lamentablemente no tengo base. Pero sí, hay corrupción. Si usted debe ser doctor y por A o B quiere una nota, hasta eso, sano, puede pagar al doctor. Para... Uh-huh. Tristemente, ¿eso? Sí. Sí, eso sí. Esto como es una de las vacunas. Nosotros en 2025 de estadio vacunaron todo el mundo. Porque aquí, en este país, los que más plata tienen son los primeros que se le vacunan. Los del campo tendrán que morir un 800 más para que le lleguen a la vacuna. No hay solidaridad, no hay claridad, todo no es como, ¿cómo le digo? Si a mí me dan las vacunas, si vamos comenzando y le damos de abajo para arriba, no de arriba para abajo, vamos a la gente más humilde que los que no. No tengo plata para comprar la vacuna, me puede ir. Porque tú ves, es una deshonestidad que hasta usted. Yo como ecuatoriano, cuando hay esas noticias, ya nos han sentado mal. Uh-huh. La corrupción en este país. Esas son las lo que a uno le indigna. Y muy feo. Porque no hay que las autoridades sean así. Pero cuando uno se comete el error, cae la ley. Con todo, y no puede decirlo de fin. Esas son las incongruencias de este país. Las cosas que se espera algún día cambien, se espera. La esperanza es lo que mantiene y lo que último se muere. Pero con estos espejismos, con estos, para que cambie, tendrá que dar una vuelta de 180 grados, que es no imposible. Uh-huh. Este país cambiará cuando todos vamos por el, llevando el río por el mismo campo y no de que se aproveche del Estado, de los trabajadores, de todos. Ahí cambiará este país cuando nosotros nos hagamos respetar nuestros derechos y nos respeten nuestros derechos. Uh-huh. Por obligación, ¿no? Y ahí es el memo, pero dejemos ir en el país cuando ni siquiera se aplica. Y eso es una de las desventajas de este país. Claro, sí, justamente es eso. Y bueno, justamente también topando otra pregunta, igual de un poco sensible, por decirlo así. ¿Qué es lo que a usted le da vergüenza? O sea, en el sentido de que lo haga poner, digámoslo coloquialmente, rojo. ¿Me puede repetir? Justo le mencionaba que qué es lo que a usted le causa más vergüenza, en el sentido en el que, bueno, diciéndolo de una manera coloquial, que lo haga ponerse a uno rojo. Exigir a las personas que hagan bien cuando las cosas cuando yo no las hago. Es que eso es, si yo exijo que sea perfecto y yo no lo hago, pues yo no sé. Yo, esa es una de las cosas que me como diciéndome que yo sabiendo bien que mi trabajo lo hacen, o sea, sabiendo que mi trabajo lo hago bien, me vengo que no está ahí. Quizás eso no. Y justamente siguiendo con hilando esta, justo lo de la vergüenza, pero cambiando más bien la pregunta, ¿qué sería lo que a usted le enorgullece de todo lo que ha sido en su carrera en su carrera de trabajo, o justamente qué son los aspectos personales que a usted le enorgullecen? Mi familia me enorgullece, porque mi familia ha sido de aguante, porque si no hubiese encontrado una mujer que me hubiese entendido mi puesto de trabajo donde estoy, no estuviera yo en mi empresa, o no estaría con él. Yo tengo, como vuelvo y repito, hora de entrada, pero no tengo hora de salir. A veces puedo llegar a la madrugada, pero mi señora viene y me acompaña. Si no te comes, me orgullece haber aportado con un granito de arena para que la empresa donde yo trabajo se siga creciendo y se mantenga en el mercado. Porque empresas hay bastantes, pero no se han podido establecer con 40 años. Por los 30 años que llevaba la empresa, haberme fortalecido a base de mi trabajo, haber aportado para que sea una de las empresas grandes a nivel nacional y poder satisfacer a la sociedad, no solamente a la sociedad, sabiendo que yo puse algo de mí para que este país, la sociedad, las personas hayan podido lucir una prenda. Hayan puesto mi esfuerzo para decir, como veo a la calle, esa prenda que se ha puesto el Señor en mi padre, que le hicieron en mi virgen, me siento orgulloso. Y con justa razón, permítame decirle, porque es bastante lo que ha aportado con 35 años a la empresa en la que trabaja. Bueno, justamente topando otra pregunta. ¿Siente usted culpa por algo en su vida anterior o algo en su vida actual? ¿En el presente siente culpa tal vez de algo? Arrepentirme de lo que haber podido ser y no lo fui, no. Porque si hubiese sido un profesional, no hubiese estado quizá en el lugar donde yo me estoy ahora. Yo tuve la oportunidad de ser profesor, tuve la oportunidad de ser militar, tuve la oportunidad de seguir ser chef. No lo hice. No, para ser profesor no tuve vocación. Para ser militar no me gustó. Para ser chef me gustó, pero no tenía ni el dinero como para poderlo hacer. ¿Ya? Pero con lo que soy, me siento realizado, feliz, que quizá no pude hacer más de lo que hubiese podido, no lo sabría decir, pero me siento conforme y feliz y orgulloso de lo que yo soy. Es justamente, creo, lo que la mayoría buscamos y usted lo ha conseguido. Sí, todo sí. Es que ese trabajo me he sentido bien y me han tratado bien para estar hasta ahora ahí. Claro, más que todos los lazos que ha formado, que son, si bien se dice, es un ambiente de trabajo, pero se tiene un buen ambiente de trabajo como para seguir ahí. Sí. ¿Qué sería lo que a usted le da miedo? Miedo a que este país no salga del hueco profundo en el cual nos encontramos. Que este país, miedo me da de la juventud que no tiene trabajo. ¿Qué será de ellos? De mis hijos, de mis nietos. Me da mucho miedo ver a los profesionales fracasar. Porque estudiaron para ser economistas y no tienen su sueldo de trabajo. El miedo hasta que este país, que es pacifista, se vuelva violento. No es lo que estamos. Que este país caiga en manos de gente que realmente, en vez de hacernos el bien, haga mal. Y el miedo es para las futuras generaciones. Para nosotros, vuelvo y repito, no hay mucho miedo que tengamos, pero sí para las futuras. Porque este país no da no dan buenas expectativas para eso. Pero sí tenemos mucho miedo. Además de esta enfermedad que nos está agobiando también, que nos tiene atemorizados. Sí, creo que es verdad para todos, que justamente es el miedo a seguir así. Y bueno, quisiera para terminar hacerle una pregunta igualmente personal. Me interesa saber qué es lo que a usted le da alegría, qué es lo que le hace ponerse feliz. Yo soy alegre todos los días que me levanto, yo que sé que voy a vivir, que sé que voy a dar un grano de arena por el bienestar de mi familia, de la empresa al cual trabajo. Me sentí feliz. Saber que estoy vivo y que soy muy feliz dentro de las situaciones adversas que hay en este mundo. ¿Ya? Soy muy feliz de tener una familia, de tener un trabajo, de poder aportar a mi país lo poco que mis manos puedan dar. Es una felicidad para mí. No me importa todo, pero soy muy feliz en medio de tantas necesidades. Esto es lo que más le hace feliz. Deseo feliz. Y también desearía para que todos seamos felices. Sabemos que no lo podemos hacer, porque tenemos todos los días, no son color de rosa, tenemos todo un, pero poner a nosotros el carácter, la obligación de ser feliz, no podría. Hay días que sí, hay días que no, pero el 99% tiene que ser felicidad para que uno se fije ahí. Unos días quizás no estén de acuerdo, aunque no haya felicidad 100%, pero el 99% de los días tienen que demostrar la felicidad, hacerlos felices a los unos a los otros, compañeros, amigos, como yo repito, mi familia, compartir algo de felicidad, hacer reír a la gente. Así estamos tristes en este momento, pero no caer en la tristeza y la soledad, ni tampoco en el envidia, porque de nada le viene. Mira, feliz, se lo puede hacer la media de esas circunstancias que estamos. Justamente quisiera rescatar lo que mencionó de que cada día hay que levantarse y hacer las cosas que le hagan feliz. Y justamente es eso. Y me alegra, de hecho, que verlo a usted que logra conseguir eso cada día. A eso apuntamos. A eso apuntamos, a que cada día ser feliz y repartir felicidad. Al mal tiempo, buena cara. Sí, tiene mucha razón, la verdad, en lo que me menciona. Y justo con esa sería la última pregunta que le realizo por la entrevista. Quisiera primero agradecerle por el tiempo que me ha brindado, que no ha sido poco, la verdad, y que toda la información me es bastante útil y más que todo me permitió conocerlo a usted un poco más, que es bastante interesante, de hecho, descubrir que ha tenido 35 años de trayectoria y que se ha aportado bastante a lo que es una empresa familiar y más que todo se siente usted realizado con ello. Sí, dando gracias a Dios, bueno, repito, he estado conforme, he sido feliz, soy feliz, seguiré siendo feliz, aportando a la empresa y para mí mismo y también a la familia y a la sociedad. Estoy presto para colaborar en lo que usted tenga, y si Dios lo permite, que sea un buen profesional, ame su profesión, quiera su familia, no exclusivamente a los rodeos, sino a todo el mundo. El futuro de ustedes, todo eso es lo más de ustedes, el futuro de este país, del Ecuador, de la sociedad. Deseo éxito sin que recibido mi conversación que he tenido con usted. Enhorabuena. Si necesita alguna cosa, me llama, me pregunta, para que haga algo que quizás quedó inconcluso. Pero las órdenes para cualquier cosa que usted necesite. Gracias. De hecho, le quisiera agradecer porque me parece una persona bastante amable y alguien en quien confiar para justamente pedir estos temas, porque justamente en usted veo ese motivo para seguir justamente como estudiante. Y justamente mencionarle que la información que me ha brindado me es de hecho muy valiosa y yo sí quisiera devolvérsela en el audio y asimismo transcribirle justamente sus palabras y me dé su opinión justamente de eso. No, escuché lo último. Que justamente pensaría yo en devolverle la entrevista tanto en audio como transcrita y ver los frutos del tiempo que me ha permitido un momento llegar a conocerlo mejor. Claro, no había ningún inconveniente, yo le agradecería por lo que te menciona de presentarme en audio. Yo tuve la oportunidad de salir en la revista, en la no revista, en el periódico económico de la empresa. Y a mí me presentaron como mejor empleado de todos los tiempos de la empresa. Estoy me llamaron los periodistas, salió la dueña de la empresa, salió la empresa y el más antiguo y me grabaron bien una conversación mía en la cual salí publicado por la empresa hace exactamente unos 7 años como uno de los mejores trabajadores y como una de las personas relevantes de la empresa. Como vuelvo y repito, si usted me lo hace llegar, me agradecería infinitamente. Y espero que todo el esfuerzo que le está poniendo, le siga poniendo. Bienestar de todos ustedes y país en general.